Los mejores tenistas del circuito mundial de la ATP en el mejor torneo de la Argentina. Copa Claro, del 16 al 24 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis. Conseguí tus tickets en tuentrada.com o llamando al 5533-5533. Seguinos en Twitter, Facebook y en nuestra web copaclaro.com. Invita Metro 95.1 Sonido Urbano. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. En 7up lanzamos una edición limitada para el carnaval. Y para darle la bienvenida, le hicimos una murga tocada con todos nuestros envases para que baile al ritmo de 7up. Peguémosle una refrescadita al carnaval. 7up, una vida más fresca. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Los suspiros, yo me la paso suspirando, dice Jime, justamente, no gimiendo, uh-huh, sino suspirando. A la gente le llama la atención, ¿soy un alma triste y abandonada? Entonces pregunta, y pone esos simbolitos que son dos puntos y una y un paréntesis, uh-huh, que manejan unas variedades de sonrisas, lengua afuera, guiñada de ojo, en la que me hacen sentir muy veterano. Buenas tardes. Buenas tardes, Ceboto. Buenas tardes, Matoto y Caboto. Hola, Cebal, ¿cómo estás? Bien, muy bien. La mayoría de esos símbolos no los entiendo. Supongo que la mayoría son buena onda. Son todos lo mismo. Para mí son todos sonrisa. Sonrisa, todo bien. O sonrisa o guiñada, uh-huh, pero es más o menos lo mismo. Sí, sí, todo bien y todo lo tomo como algo... positivo. De buena leche, viejo. Y a veces en los celulares ya vienen gestos más claros, que es el pulgar arriba, pulgar abajo, el corazoncito, la risa. Eso, ¿no? Está genial. Eso está claro. El WhatsApp, ajá, tiene 1500 emoticones. Puedes poner lo que sea. El otro día estuve con nuestro amigo Seba Domenech. Sí. Pero dos grandes, pero grandes caras. A ver. Gabriel Mercado. Sí. Cara de emoticón. Es un emoticón. Debería estar en los emoticones puede de WhatsApp. Ser, sí. Chino Luna. Sí. Cara de Identikit. Sí. Es perfecto. Sí, señor. Cara de Identikit. Sí, el total, Chino Luna. Total. Todos los Identikit son el Chino Luna. No hay perfecto ninguna duda. Cara de Identikit. Pensamientos de un dibujante, ¿no? Sí, sí. Sería un detallista para, ajá, este tipo de, es verdad, de cuestiones. El Chino Luna es un Identikit total. Y es un emoticón de mercado. Total, mercado también. Grande. Sí, sí. Jugador de River Plate. Cara de camión, uh-huh, decían al buen defensor de River. ¿Qué tenemos futbolísticamente? Sebastián, sí, hoy juega Argentinos Juniors con Racing a las 9:10. Despidámonos del fútbol porque en las transis volveremos a hablar de las ensaladas, los esmaltes de uñas. Sí, no, yo creo que vamos a hablar de todo, ¿eh? Que siempre igual dejamos colar el fútbol. No sé quién juega a las 7, no sé si tengo partido a las 7. De todas maneras, hoy vendrá una mujer a Metro y Medio, por lo tanto... Última invitada, sí, de esta semana de mujeres. Ayer vino Reina Rich. ¿Cómo estuvo con Reina? Bien con Yo Reina. Yo salí de acá, se me cortó la luz, tuve una serie de entrevistas en el área, escuché, y no pude escuchar. Escuché tu noche romántica, muy romántica. ¿Fue muy romántica? Sí, se cortó la luz, se dio todo como se tenía que dar. No había niños en casa y se cortó la, uh-huh, luz. Rarísimo todo. Sí, que no haya niños, vos venís de unos gritos totales. Te agrego una cosa insólita. Sí. La cama está en el living. ¿Por qué? Porque una serie de movimientos. Desde que lo conozco a Matías está haciendo reformas en la casa. Es una pequeñez, pero está la cama en el living. Claro. Y ayer no había nadie, pero otros días pasan los muchachos y yo estoy durmiendo, por ejemplo. Sí, lo vi a Martín durmiendo en el... Mi niña es una vergüenza. En el boxer azul. Cosa que uno de soltero no haría ni loco. Y ni loco, las primeras dos noches me puse un shortcito y el otro día en calzones. Y terminé destapado por si acá de Iván. Y pasan por ahí. No me importa. Es espectacular. Ya está. Sí, pero bueno, te conoceré hace 10, 12 años. Sí, yo creo que más, que nos conocemos. Más. 18, pero más de metro. Que tejimos una relación. Sí, sí, señor. Yo creo que hay reformas de ese momento. Querido Matías, déjame decirte. Quiero pensar si vivía ya en la casa que vivo. Sí. sí. Siempre hubo reformas. Me mudé en el 90. ¿Tuviste algún año que no hubo reforma en todo el año? Muchos. La mayoría. ¿Son más los que hubo reforma o más los que no hubo reforma? No, los que no. Lo único que entiendo es que tuvo dos hijos en el medio. Que muchas veces la llegada de un personaje te hace modificar. Y sobre todo los dos sexos. Entonces tal vez eso hace. No, pero la verdad que nada. No tiene por ahí. Que ver, no viene por ahí. No, tiene más que ver con caprichos de sus progenitores. De su progenitora, me parece. No sé. Sí. Ah, ¿de los dos? Sí. Bueno. Yo un poco me encubro. Sí. Su locura para disimularla. Pero de los dos. Pero bueno, fue una noche romántica. Sí, no, sí, sí. Pero no te voy a decir que no. No, claro, pero ¿cómo contaste todo? No, quedamos ahí, bueno, había tiempo, había velas. Sí. No había electricidad. Se habló de un tema, no sé. Un tema que nunca se había hablado. No, es imposible encontrar eso. No, aparte no comimos, pero. Estuvimos solos, en realidad es eso. Bien. No, el tema que nos habló, que cuando después están teniendo pareja, es la situación política de Yugoslavia. Claro. El tema puede ser que nunca tocaste. Que no existe más Yugoslavia. Claro, por eso. Y tal vez cuando empezaste a salir existía. No existía Yugoslavia. No, me parece que no. Y ayer estaba Reina Rich. ¿Cómo te fue? Muy bien. Enterísima. Entera, Reina, entera, total. Y en un momento de la nota, Newell's estaba terminando su partido. Uy, vos relojeando la pantalla. Y además me atraía mucho el estadio repleto. Jugaba con una garra, Newell's. Parque Independencia. Sí, faltaban 2 minutos, gol de Olimpia, 2-1, y me pongo a verlo, ¿viste? Se me va un ojo. Ay. Y en eso veo que se viene Newell's y Maxi Rodríguez define para el tercero, y listo. Fui a la pantalla y Reina Rich dice: señora, el conductor de este programa está viendo el partido de fútbol. Hizo. Offside, una tarjeta amarilla, te dejó. Pero lo hizo con humor, Está bien. Pobre, las mujeres se han acostumbrado a vivir en un país tan futbolero. Y sí, pero era. Un partido épico parecía. Fue el primero, pero parecía. Sí, un partido de una épico manera. Y le explicaron a Mina Newell's Olimpia de Paraguay. ¿Por qué te interesa? No sos hincha de ninguno, no son siquiera de tu ciudad. Ni de tu ciudad. Pero verlo a Maxi Rodríguez, verlo a Heinze, todo eso. Heinze, Nacho Escoco. Guarda con el que hace el segundo gol, que se llama Orsán. Orsán. ¿Lo viste el gol o no? No pude ver nada. No, esa jugada es impresionante. Orsán recupera la pelota a mitad de cancha tirándose al piso. Se la pasa a un jugador que no me acuerdo quién es, que hace un enganche espectacular. No sé a quién. Se la pasa a otro que hace un enganche de otro partido, se la da a Escoco. Escoco se la da a Orsán, que entre gol. Bien. Estás muy atento con Reina. Sí. No, eso me lo vi hoy. Sí, en la red. Seguro. Lo vi en la red. Sí, creo un montón. Sí. Creo un montón. No, sí. Reina me calentó porque vino a hablar de su show. Epa. Sí, vino a hablar. Pero eso que había declaraciones, ella estaba involucrada en las mujeres que hace mucho no tienen sexo. Sí, hace un año no tiene sexo. Ah, ¿volvieron a hablar del tema? No tanto, porque hablamos un poco de eso. Ella para tener sexo tiene que estar enamorada, me dijo ya. Igual que vos. Algo así. Sexo por sexo ya no, dice. Y habló de las reinas del strip. El show que ella escribió y dirigió. Y habla de lo sexual y de... E hizo una pregunta, que es para Cabito, además. A ver. Es para debate de todo. A ver. Voy a tratar de buscar las palabras más sutiles, querido Matías. ¿Acaso? No fue con sutileza la pregunta de Reina. Bueno, cuando el acto se concreta. Sí. El acto se concreta. El final. Sí, feliz. No, el durante, digamos. Ok. El durante. Se está concretando. Sí. Ella dice, para mí, dice Reina, el pito es nuestro en ese momento. Porque lo tenemos nosotros. Nosotras, dice Reina. Y si es tuyo, ponelo dura vos. No, bueno. No, es algo que no había pensado ese nivel de posesión de parte de la dama. Pero pienso que está bien, así como se suele decir, vos haces tuya a esa mujer y demás. En ese momento, y un poco me parece que manejan y dejan y te dejan manejar. Sí, ¿no? Manejan claro. Ellas. Pero te dejan manejar un rato, te piden algo y después... a la falda del volante, a la falda del partido. Pero hace lo que quiere. No, negociamos como que somos hermafroditas en ese momento, un poco. Están fusionados los sexos. Fusionados, sí. Un poco pertenece a los dos. Ajá, y de esas cosas habla el show de Reina Rich. Mirá qué caliente, Y sí, me dejó un poco... Mirá qué calentada te pegaste. Estábamos solos acá en el estudio, además. Necesitaste... ¿No hubieras hecho el amor? No, porque no la amo. Claro. Pero, sí. ¿De amarla? Y creo que dos... veces que salen a tomar un café y ya un poquito la más. Sí, tal vez. Bueno, yo tengo la teoría que todo hombre se puede levantar a cualquier mujer. ¿Y que se puede enamorar de cualquier mujer, no? No, no tanto. Pero levantar, ya sé, me van a decir, vos, Angelina, soy un contexto. Se puede, se puede. Te tiene que hacer un contexto. Coincido con vos, yo. Sí, muy bien. Agregale que no es fácil, que suceda. No, pero que no hay imposibles. No hay imposibles. Y que el que cree que no hay imposibles es el que consigue demostrarlo. Claro. Para mí. Para mí. Bueno. Araduk. Gente como. Justo sí. Tiene novia Araduk. Ah, bueno, no. Pero Araduk en cara, no sé. Pongámoslo soltero. Y en cara a. A Denis. A su compañera de producción. Denis también soltera. Pongamos un ejemplo. Araduk ya corre con ventaja con Denis porque está circuncidado. Ya es, y para Denis es bueno. Para Denis es, para Denis es importante. Entonces, es casi condición sine qua non. Casi que sí, te diría. Entonces, Araduk un día te dice, che, vamos a tomar algo. Perdóname, no te quiero molestar, pero siento que estoy confundido con vos. Creo que para, no es ese contexto. No, confundido me no para mí, el contexto sería. No, para mí es en el contexto que una situación así puede pasar: fiesta, fin de año en la radio, algún exceso, algún alcohol, un baile sensual, ajá, un toque más de lo necesario de. Hay contacto, ¿viste? Cuando sí, con una persona, la persona sí, se sí, sí. Hay un contacto de. Te toqué la mano, te toqué el hombro. Descubrís otra cosa de esa persona. Algo. Exactamente, claro, en ese contexto sí. Te lleva a tu casa, uh-huh, te saluda y queda un segundo más detenida en el cachete, claro, lo que tenía que hacer. Y que quede la confusión, no con las palabras, sino con el hecho. El comportamiento. Perfecto, perfecto. Me parece que en esa condición. Sí, entonces cualquier hombre se puede levantar a cualquier mujer. Coincido. Cualquier mujer se puede. Sí, eso sabíamos. Eso indigna mucho al hombre y a la mujer también. ¿Cómo ese pibe que no tiene onda sale con esa diosa? Se la ganó. Se la ganó. Hizo lo que vos no hiciste, papá. Por empezar le fue a hablar. Por empezar no tuvo miedo. Claro. Fue seguro de sí. Y la mujer valora eso. Claro. Que le hable de la mujer valora mucho la seguridad en un hombre. Por supuesto. Mucho, ya arrancás mal. La pasas a buscar, ¿a dónde vas a comer? Donde vos quieras. No. Arrancás mal. Andá. Pancho, bueno, vamos a comer acá. Sí. Reservé en un lugar. Uh-huh. Bueno, le gusta o no le gusta. Pero reservar. Ese es el tema. Es posible que no le guste. Porque están las miras que te dicen, me gusta la sorpresa. Me gusta que no saber a dónde vamos. Estás sentado en un restaurante llamado mar adentro y dicen, no como pescado. Pero, carajo, eso. Una cosa es que no le guste tanto, pero otra que te diga, no, la verdad, esa, después ya de novio, esa primera salida restaste a morir, o ese lugar. Pero igual. Hay otra teoría mía que, salvo que digas una barbaridad sine qua non, tipo. Monarca. Una barbaridad sine qua non sí, de irreconciliable, no sé, me gusta ir a los jardines fuertes de los pibitos, ¿no? Sí, a ese nivel. Ejemplo. Pero no, pero a ese nivel, si la mina está con vos, no importa lo que digas. Se te puede caer, Se te puede caer. Ya sé. La podés perder. La podés perder. Tienes una barbaridad. Y a veces uno seduce a una mujer sin saber con qué. Porque después te dice, la verdad, esa primera cita me gustó porque estabas vestido. Claro, horrible. Eso es increíble. Me gustó porque estaba vestido horrible. Y me dio ternura. Es un elogio, eso. Sí, me dio ternura. No, y vos pensabas que estabas bien vestido. Bien, ¿te preocupaste por más o menos? Sí. Y me dio ternura como estabas, ese pantalón roto. Por ejemplo, te puedo decir una cosa como, no, la verdad me encantó de vos. El día que lo defendiste a Tobías Blanco, como si nadie. y vos decís, estabas jodiendo. Claro, no es la verdad. Sí. No era verdad. Sí, puede ser. Dios santo. ¿Cómo lo bancaste a Bush con toda? Y vos eres un chiste. Y hoy tenemos un Jamiroquai a la noche, así que también te deberé los partidos. Fíjate que cercano al mundo del espectáculo. Fui a verlo a Ferro. La última vez que habrá sido en 98 por ahí. No, esa, la primera vez fue a Ferro. Después, 95, 96 entonces. Luna Park. No fui. Después Jeva. Tampoco fui. Fui. Yo creo que hay una más. Uh-huh. Y esta. Tengo alguna duda. Pero sí, sí. Cinco. La quinta sería entonces. Recuerdo cuando fui había. Olor a perfume. Mucho minaje. Entre el público. Hoy a la noche, si no tenés con. Si hace mucho no salí con la chica, sí. Sacate una entradita, andate a campo. A mirar, aunque sea. Haces un desastre. Algo te llevas. A mirar, no sé. Creo que te lleve, pero algo sé. No sé si te llevas, pero ves. Pero uh-huh. Decís permiso. Claro. Y buscas el roce. En ese permiso algo ganás. Permitido mirar, está permitido mirar. Claro. Si querés tener una mina muy cerca, la más linda, le decís, ¿querés que te suba UPA? Después estás una semana internado, uh-huh. Pero. ¿A vos aceptas la chica? Sí, la mina le encanta que la subas a UPA. Ajá. Pero mucho aguante que tenés. No, te duele todos 10 días, por lo menos. Mucho. 10 días. No vale para mí no vale la pena. Y hay muchas flacas que parecen flacas, pero son huesudas. Sí. La huesuda te mata. Además la piba está con la cartera, tú no. No. Para que después te diga, ay, gracias, te da un beso y se va. Aparte, si en una de esas llega a mostrar los pechos que alguna lo hace, no la ves. Pero si le sacan una foto quedás como, sos grosso. No salís en la foto. No salís en la foto. Sale tu frente. Sí. Salen que cabezas y la miran pecho. No, malísimo. No. Tenés todo para perder. No. Y aparte, los escupitajos que no le pegan a ella, te los pegan a vos por la espalda. No, para perder. Decía que salí corriendo. Sí. Ah, también. No hagan hombros, chicos. Bueno, sí, no lo vamos a hacer al aire. Pero levante la mano el que nunca escupió a una chica que la tenía en la UPA. El que nunca escupió. Estamos al aire, cabo. Sí, levanto la mano. Nunca no, escupió. Nunca. No hagan nombre, no hagan nombre. No, no, yo no, tampoco. La nunca escupía a nadie. No. ¿No? Bueno, sí, que no. Alguna vez sí. Pero a una persona. Claro, cancha. No, nunca escupí en la cancha porque no. No, al piso. ¿A quién? Al piso, al aire. No, a una tribuna llena desde la segunda bandeja, pero eso no es a alguien. Claro, eso es la masa. Bueno. El mejor escupidor, estamos de acuerdo, es Juan Román Riquelme. No, tira papelitos, tira. No, Riquelme es. Milésimas de escupida. Parecen. Milésima. Los chicles. Ah, una vez estaba viajando en el bondi. Me gustó. Viajando en el bondi parado, ¿viste? Entonces, tipo. Sí. Y me salió un. No. Un pollín que le cae en el hombro. No. A una señora que estaba sentada, que no se da cuenta. Y miro así, me sorprendo. Miro el de al lado y un tipo me levanta los hombros como si no le diga nada. Sí, son cómplices. Sí, eso que no nada. El miércoles estuvo en el cine auriculares Juan Ichela, sí. Que tuvo un quilombo porque estaba jugando con Leighton Hewitt, que le gritaba los puntos, que lo gozaba. Y lo más, y le estaba recaliente. En una que pega en la red y pasa, le grita en la cara el punto. Y cuando se cruzan, él escupe, me dice, yo escupí como para el lugar, como para decir, dejate de jugar, pero medio que le pega. $20,000, reclaman $20,000 de multa, que lo echen del torneo. Enemigo público de Australia, llega a una playa con gorrito y en una pantalla, una tele, mira que están pasando repetida la jugada toda la tarde. Bueno, una de escupidas tengo también a él. El abrazo a Juan Ignacio Chela. Gran tuitero argentino. Bueno, ¿cantamos? Somos poquitos, Y somos nosotros. Somos nosotros. Nos vamos, será hasta el lunes. Que tengan un gran fin de semana. Basta, se terminó. ¿Sí? Sonreír, sos feliz. ¿Y qué te digo? Hoy es viernes. son ellos. Bien. La vida dejamos. Y descubro, mientras dejamos la vida, gargantas rojas, los ojos abiertos, Araduc se parece a Pablo Schocklender. Acabo de descubrirlo. Físicamente, señor. Se parece Araduc y Pablo Schocklender. Capilarmente son, hay algo. Idénticos, idénticos. El ahora detenido, el ahora preso, no, por lo menos no se lo ve con barba, sino serían prácticamente iguales, iguales. Qué descubrimiento, Sebastián, sí. Lo vas a tener que llevar sobre tus hombros durante todo este programa. Ajá, sin duda que lo voy a hacer. Bueno, viernes 15 de febrero, cambio de quincena, la ruta que está repleta de gente que va y que viene. Saludo a Cabito más Alcántara. Josevitas. Que tengas un gran fin de semana, Cabo, ¿eh? Buen fin de semana. ¿Contra quién el Cuervo? Con San Lorenzo, agarra lo que deja River, contra Belgrano. Contra Belgrano en el... En el estadio del Bajo Flores, claro. Y el domingo vas al Monumental, me imagino. River pincha a las 20:15. Lindo horario. Quiero que el reemplazante de Ledesma, ya que me preguntás, sí. Que digo, de Poncio, sea, no sea Siriliano, tiene que reemplazar a Ledesma. Y Poncio lo reemplazo con un Mauro Díaz Honro. Ramón no piensa como vos, no, hasta el momento. Pero bueno, con el diario del viernes cualquiera habla, ¿no? Hay que ver. Me la jugaste, hay que ver con el diario del lunes. Bueno, hay un meteorito cerca, así que tenemos que tener cuidado. Ya pasó, pero puede volver. Uno nunca sabe. Más de 1000 heridos por la caída de un meteorito en Rusia. Cuando chico en el colegio primario, a veces me preguntaban a qué edad había venido de Rusia y a veces a qué edad había venido de Israel. Aclaro si hay algún compañero de la primaria escuchando que soy argentino y que nací en esta querida república. El meteorito cayó a unos 80 kilómetros de la ciudad de Sadka. A las 9:20, hora rusa. Por suerte, mi hija no vio esta noticia porque no sabría cómo explicarle que no estamos en peligro y que a la vez sí estamos en peligro. Así que por suerte no me tuve que... No, por suerte no se enteró de esto todavía. Pasó a 27.000, o va a pasar a 27.000 kilómetros sobre la Tierra y no va a tocar ni un metro de la Tierra el meteorito, así que... Le mandamos un abrazo a todos los rusos que sabemos que nos están escuchando. La otra cosa que me sorprendió, tan fuerte como el meteorito, yo sé que ya vienen de hace rato, y que no solemos hablar de estas cosas en Metro y Medio, pero bueno, lo quería hacer, es el matrimonio o la pareja o el noviazgo entre Andrea Rincón y Ale Sergi. Ale Sergi es el cantante de Miranda y Andrea Rincón es una vedette. Ale Sergi es más bien delicado, ¿no? En sus gestos, en su forma de ser, en su forma de cantar, flaquito, menudito. Y Andrea Rincón es como un camión que se lleva por delante todo. Pero están de novios, viejo. Y muchos no le creen, muchos lo condenan. Yo, la verdad, lo celebro. Según ellos, según sus propias palabras, se están matando. Y uno no puede parar de imaginar a ella bofeteándolo a él en la cama, tirándolo de ahí. Y ella arriba y abajo, dándolo vuelta y para acá, para allá. Pero me quedo con la declaración de Andrea Rincón, que dijo, apenas nos vimos, mirá qué lindo empieza este romance. Dice, apenas nos vimos... Él aclaró que no era gay y yo le aclaré que no soy prostituta. Me parece un romance espectacular, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, yo no soy gay. Ok, yo no soy prostituta. Bueno, garchemos entonces. Espectacular y gratis. Me parece impresionante. Tienen ganas de pasar la vida juntos y ya pensaron el nombre de su hija, porque suponen que van a tener una mujer, y le van a poner Freedom, libertad. Así que... El aplauso para Ale Sergi y para esta chica, Andrea Rincón, que es un camión. Andrea Rincón es un camión. Mi compañero, estamos de acuerdo, ¿no? Estamos matándonos en la cama. Dice, estoy esperando llegar a casa para ir con él a la cama. No sé si le creo, pero está bien que lo diga. Está bien. Bueno, y se termina la semana. Se termina hoy el viernes, mi semana solo. El lunes... Hoy me preguntaron si Fábregas vuelve el lunes. Yo creo que sí. Mañana hace teatro. Pero no sé si se vuelve a ir de vacaciones. Hoy me tiraron esa posibilidad y me quedé pensando después. Yo creo que Pablo vuelve. Julieta vuelve seguro el lunes. Yo creo que vuelven los dos y la semana que viene ya está la familia completa de Metro y Medio aquí en el aire. Y como muchas veces suele pasar, a veces las cosas se empiezan a disfrutar cuando se terminan, ¿no? Unas vacaciones, un viaje, un trabajo incluso, una relación. Uno empieza a disfrutarlo cuando se está terminando. Y a lo mejor eso pasa hoy. Hoy ya estamos como cacheros. Pero creo por primera vez lo disfrutamos desde el principio. Una semana solo está bien. Para mí Metro y Medio es la familia entera. pero de vez en cuando viene bien tomarnos unos tiempitos. Esta fue la semana solo, y el último día nos entregamos pergaminos y nos dejamos notitas de cuánto nos queremos y esas cosas. Hay mucha expectativa para el viernes y para el fin de semana, porque es muy común escuchar a la gente que dice: viernes, fin de semana, por fin, vamos a descansar. La gente se desea buenos fines de semana como si fuera un momento importantísimo de la vida. Buen fin de semana. Está el asqueroso que dice buen fin de, que ese necesita ley de medios ya, ley de medios ya para ese. Pero yo pensaba, ¿qué es lo mejor que te puede pasar el fin de semana? Yo dejo un bache porque no sé. No, le ponemos tanta expectativa que inevitablemente nos va a decepcionar el fin de semana. ¿Qué cosa grandiosa te puedes...? No digo que la vas a pasar mal. Incluso la podés pasar muy bien, la podés pasar excelente. Pero para mí es un error esperar tanto. Porque son dos días y a medida que tenés años, tenés compromisos, cumpleaños, un bautismo, una circuncisión, tener que llevar a alguien a un lugar, tenés que esperar a otro. Estudiar, trabajar, dormir, comer, descansar, qué sé yo. Entonces pensaba, hoy a la noche, por ejemplo, toda la gente que va a salir, que yo te nombro, te hago una lista de todas las salidas que se puede hacer, y vas a ver que ninguna es sensacional. ¿Qué vos decís? Sensacional. Están buenas mucho, pero una es encuentro, reunión, que se encuentran, no sé, 5 o 6 parejas a charlar. Y se charla, se come dulces, se toma un vino, se toma un helado, tal vez, y charlan. Eso es todo. Puede haber un momento de risa, puede haber un momento de debate político, debate de medios, chismes, uno habla de su vida, cargan a la mamá de otro, y ya está. Eso es todo, ¿no? Puede pintar un juego de mesa, pero otra es más completa. Lo encuentro que es cena con asado. Está bueno asado, uy, una cosa inolvidable. Puede haber algo loco como comer algo excéntrico. Vamos a comer comida hindú, ¿no? Comida finlandesa, qué sé yo. ¿Qué más se puede hacer esta noche que vos digas vale la pena toda la expectativa que le ponemos? Una primera cita. Aquel que hoy tiene una primera cita está nervioso, está motivado, siente que algo importante le puede llegar a poner, le puede llegar a pasar, como que pone mucha expectativa en eso. Ahí lo entiendo. Y si no es la primera cita y estás en las primeras citas, segunda, tercera o cuarta, también bueno, también está bueno. Digamos, esta puede ser o la del beso, o la del sexo, o la de no sé dónde me despierto mañana. Ahí, algo que no vivo hace 38 años casi, de lo que tengo, eso puede tener algo de motivador, me parece. Después, puedes tener fiesta, una fiesta esta noche. ¿Qué te pueden dar ganas de ir a la fiesta? Pero no es algo así que te morís de ganas. La fiesta puede ser de cumpleaños, un casamiento, una fiesta, bueno, de egresados a esta época del año, no. Alguien que se recibió, no, pero qué sé yo, algo por el estilo. Una fiesta porque sí, porque algunos hacen fiestas. Vení, hacemos una fiesta. Para mí es muy forzado hacer una fiesta, porque sí. Fiesta de disfraces, que yo evitaría ir. Y después fiesta de le haces la gamba a otro. Acompañás a alguien a una fiesta. Después están las clásicas salidas de cine o teatro. Yo compro esa, pero como loco compro, Te la jugás también, Te la jugás porque, no sabes, vamos, podés ir a ver una película, una obra, no te gustó y se te arruinó el viernes a la noche, a lo que le pusiste tanta expectativa. Después, en los 80 se usaba mucho de ir a ver una película a la casa de un amigo. Se juntaban a ver una película, en la casa, en el living, miraban un video. Hoy ya no existe, para mí en la casa ves solo o con tu pareja, lo sumo. O te colgás mirando en YouTube videos. Sí, o vas a estrenar la tele, vengan que me compré un plasma, qué sé yo. Después está el tema de la previa, que es más post-adolescente o post-adolescente. El tema de ir a bailar es otra salida. El after. Estoy pensando por qué debería ser inolvidable, por qué le ponemos tantas pilas al fin de semana. Estamos aquellos los futbolistas que nos gusta, futboleros mejor dicho, que nos gusta ir a la cancha. Que estamos esperando toda la semana para ir a la cancha. No es mi caso, porque mañana mi equipo juega de visitante y no se puede ir en la B Metropolitana. Y están los que van a jugar al fútbol, ¿no? Los que tienen el equipo de sus amigos y tienen un partido y van también esperando toda la semana, y es como el gran evento del fin de semana para ellos. O el partido de tenis, ping pong, algunos que juegan al hockey, rugby, básquet, vóley. Y ya no hay más deporte, me parece, que se juegue en equipo. Están aquellos que o van a un recital o tocan ellos también. Creo que hay una diferencia en todo esto, ¿no? Están los que son como espectadores del fin de semana y los que son protagonistas, me parece, ¿no? Creo, bueno, qué sé yo. Los reencuentros, estamos hablando, alguien tal vez tiene un reencuentro de compañeros de la primaria, la secundaria, de la universidad incluso. Un encuentro con la familia, siempre es lindo encontrarse con la familia, pero a veces es como demasiado programado encontrarse con la familia el fin de semana. Y después está aquel que será de viaje el fin de semana, y una despedida de soltero, despedida de alguien que se va, y como empezamos hablando esta semana, y es circular, el que se queda solo, el que no tiene ganas de hacer nada el fin de semana. Expectativa del fin de semana, dice Facundo, fin de semana sensacional, primera cita y que aparezca Andrea Rincón. Yo laburo de franquero, dice Luis. Sábado, domingos y feriados, 14 horas cada día. No sabes cuánto me joden los viernes, claro. Santiago dice, descansa, disfruta a su familia, duerme un poco más, no te fumas un viaje en tren. Bueno, ya es demasiado eso, ya es un montón. Este fin de semana me mudo con mi novio, dice Silvina. Feliz y loca a la vez. Bueno, es más probable que termine loca que feliz de esos viajes. Hoy cena con amigos y tres pelis. Tres películas, Francisco. Estás con la gente que querés estar, por ahí no podés, por el trabajo. Están aquellos que se quedan estudiando también, ¿no? Mira, hay muchos que se juntan con amigos, me están diciendo. Que se juntan con amigos, pero a ver películas, a ver videos. Me llama la atención. Bueno, qué sé yo. Quiero escuchar qué van a hacer. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué van a hacer? Así que le ponemos tanta expectativa al fin de semana. ¿Qué es lo que lo convierte en fin de semana este viernes a la noche? Escucho sus historias en el 40107267. El lunes ya estamos con la familia completa de Metro y Medio. Y durante esta semana vino una mujer por día. El lunes tuvimos a la gran Mercedes Morán. El viernes vino mi querida Maju Lozano. El miércoles vino... El martes Maju Lozano. El miércoles Dalia Gutmann, que fue un día muy difícil para mí. Ayer vino Reina Rich. Y hoy es una sorpresa. Sorpresa grande la que viene hoy, ¿eh? Sorpresa grande. Les puedo decir que es conductora de televisión, que es cantante, que es bailarina y no mucho más. Buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi es mi nombre. Sí. ¿Qué vas a hacer hoy, Maxi? Quiero que alguien me convenza que lo que va a hacer es genial. Maxi, ¿qué vas a hacer? Lo que voy a hacer es lo mejor, ¿no? Es genial. A ver. Segundo encuentro. Hoy segundo encuentro. Muy bueno. Sí. Un encuentro segundo muy casual también, porque el primero fue casual y fue ayer. Uh-huh. Entonces el líbido quedó por los techos. Ajá. Con una chica que no conocía de otro lado. Era como una chica ciega. Ajá. Bueno, hoy se da, Maxi, entonces. Claro, por supuesto. Vamos con el cuchillo entre los dientes. Está bien. Imagínate que esperar el fin de... Claro, pero no vayas pensando que se tiene que dar. Tranquilo, ¿no? Sí, está mal. No está mal. No, tenés razón, anda con todo. Sí, bueno. Por supuesto. Un abrazo, Maxi, gracias. Bueno, otra vez. Hasta luego. Quiero que me convenzan. Estoy pensando, por acá mirá lo que dice Gabriela, dice: no me animo porque estoy segura que me estoy equivocando. Dice una cagada, primera cita con un pendejo tan pendejo, dice. Que sé que no da, pero no da para insistir. Capaz que es una joda y me la estoy creyendo. No, anda, de última te decepcionás, no pasa nada, no es tan grave. Me parece, ¿no? Quiero que me convenzan. Tíralo sin filtro, Arita, por favor. Noche de milonga y Buster Keaton. Sí, ver Buster Keaton. Está bien, es una buena salida. A ver, ¿qué más dice? Cuando no tenés fin de semana lo extrañas y lo odias a la vez. Está bien. Cine con amigas, cine con novio, almuerzo con madre. Esos son algunos de los planes. Yo hoy me voy de vacaciones con mi novia. Bien, espero pasarla bien. Bueno, ¿qué querés que te diga? A ver, 40107267, hola. Hola, Seba. Sí, ¿quién habla? Valeria. ¿Qué vas a hacer, Valeria? Voy a ir a un concierto gratis. Ajá. De Luna Monti y Juan Quintero en San Andrés. Bueno, que la pases bien, Valeria. Gracias. ¿Con quién vas? Sola. Bueno, más chance de conocer a alguien. Bueno. Un beso grande. Un beso, chao. Es que conocés gente rara, ¿no? Hasta ahora vamos. Segunda cita y recital. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Mi nombre es Santiago. Sí, Santiago, ¿qué vas a hacer? Y hoy me mudo. ¿Te mudas? Mudo con mi señora. ¿A la noche? Por primera vez. ¿A la noche? Porque trabajo y aprovecho la tarde, que es más fresca. Ajá. No, la tarde, ya pasó la tarde. Se viene la noche, Santiago. sí, viene a la noche, pero una vez vamos a hacer el esfuerzo porque hace mucho que lo venimos esperando. Así que... Muy bien, pero ¿mudan muchas cosas o mudan pocas? ¿Eh? ¿La mudanza es grande o es una mudanza más tranquila? No, tranquila, tranquila, porque somos dos solos, así que muchas cosas no tenemos. Ah, bueno. Y nada, y te cuento el fin de semana que viene, si querés. Bueno, dale, un abrazo. El fin de semana que viene me canso. ¿Te casás? Sí. Pero... ¿Y qué preferís, mudarte o casarte? Sí, prefiero más mudarme. Y es más concreto, ¿no? Es más concreto y más directo. Más directo. Un abrazo, Santiago. Un abrazo. Segunda cita, concierto, mudanza. Buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo andás? Juan de La Plata. Hola, Juan. ¿Cómo andás? ¿Y qué vas a hacer? A Gualeguaychó, una despedida de soltero con los pibes. Lindo, ¿no? Muy lindo. Uno de los últimos que queda por casarte. Claro, ¿vos estás casado? Sí, hace un año. Debe estar escuchando a tu mujer. ¿Está escuchando a tu mujer? No, porque está en Saladillo y allá no lo escucha. ¿Existe, hay lugar para la trampa o no? No, por favor, faltaba más. Soy padre de familia también. Sos un atorrante hermoso, Juan. Un abrazo. Hasta luego. Soy padre de familia, me manda Juan. 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, ¿quién habla? Sí. ¿Cómo andás, Natalia? Nati, ¿y qué vas a hacer? Y es mi despedida de soltera también hoy. Qué lindo. ¿Y a dónde? Y no tengo idea. Ahora en un rato tengo que ir a la casa de mi amiga. No sé qué me habrán planeado. ¿Pero vos te copás con qué? ¿Mayonesa, queso en el cuerpo, un striptease, todo cualquier eso? Cualquier cosa. ¿Estás para todo? Sí. ¿Estás? ¿Pero para todo estás? Y una vez en la vida, espero, ¿no? Ajá. ¿Pero hay lugar para la trampa? No, por ahí un stripper, ajá, algo así, sí, pero... Pero un beso te pueden robar. Un beso te roban hoy. Y bueno, digo, hace el último. Se casa la semana que viene. Mala. Bueno, que la pases bien, Nati. Gracias, Eva. Hasta luego. Claro, hay gente que hace otras cosas también que no habíamos nombrado. Maxi está con segunda cita, Valeria un concierto, Santiago se muda, Juan se va a Gualeguaychú y Natalia va a vivir su despedida de soltero. Una más en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, pero ¿quién habla? Por Dios, soy Marcelo. Todas las salidas son un plomazo. ¿Eh? Son un plomo todas esas salidas. ¿Qué vas a hacer vos, Marcelo? Estoy agarradísimo. 8 de la noche, paso a buscar 3 señoritas. Me voy al único, me tomo 3 whiskies con ellas. De ahí a Jamiroquai, de ahí una cita en Live y de ahí todos a mi casa a la pileta a la mañana. ¡Vamos todavía, Marcelo! Eso se va a salir. ¡Sí, carajo! Nunca va a salir en Playboy. Igual, escuchame una cosa, Marcelo. A las 9 empieza el recital. ¡Escuchame! A las 9 empieza el recital, a las 8 las pasás a buscar y van a tomar algo. A las 10 empieza el recital, campeón. Ah, bueno. Okay. Ferro, a Tonietti. ¿A Tonietti? No creo. Ah, porque Tonietti es de Ferro. Okay. Tiene programa. Bueno, Marcelo, que la pase bien con las chicas. Escúchame, ¿y nunca Julieta Pink vamos a lograr que salga en Playboy? No. No. No, porque ella no quiere. No, ya sé, ya salió en nuestra otra revista en Soho. Ah. En CH. Bueno, ya está, pasó el chivo la revista. Qué ritmo, Marcelo, ¿eh? Un abrazo, amigo. Hasta luego. Uno más. 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Sí. Hola. Hola. Sí, pero ¿quién habla? Florencia, ¿cuántos años? 20. Bueno, no está segura. ¿Y qué vas a hacer? 20. ¿Qué vas a hacer? Estoy a punto de armar el bolso con mi novio para irme a la costa y pasar las primeras vacaciones con mi familia. No entiendo. Con mi familia y mi novio. Ah, ok. ¿Y está bueno? ¿Y está bueno eso? Sí, está bueno, sí. Digamos, ¿están tus papás allá? Sí, están mis papás en la costa y después nos vamos nosotros para allá. Te amo, Seba. Y yo te amo a vos, tonto. Vámonos nosotros y dejemos a tu novio. Se llama, te escucha todos los días. Florencia. Pero no es cómoda la situación de tu novio y tus viejos. Sí, es genial. ¿Por qué? Porque se lleva muy bien. Ajá. Y lo invitaron a ir. Ah, entiendo. Pero tu viejo te hará la gamba y se van en un momento, se quedan ustedes solos, porque si no, ¿dónde lo van a hacer? ¿Qué? No hay problema. Que no me haga problema, ustedes lo van a resolver. Claro, sí, de alguna otra forma, bueno. Seguro. Bueno, un beso, Florencia. Otro. Hasta luego. Se mueve la gente, ¿no? Se mueve la gente. En este viernes 15 de febrero le ponemos tanta expectativa al fin de semana. Quería saber si se van a decepcionar o le van a pegar. Me parece lo mejor es llegar al fin de semana tranquilo, con ánimos de descansar, y de repente aparece la diversión, de repente aparece el amor, de repente aparece el camino fuerte. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Cae entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos, te dice un no. tarde, 41 minutos en la República Argentina, 36 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El programa de hoy está dedicado a todos los ansiosos que no aguantamos a que sea el lunes para escuchar a Jirafa. Gracias por dedicarme a este programa. Mi compañera Julieta Luciana Ping de vacaciones, mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, hasta las 9, metro y medio por acá, por metro, buenas tardes, buenas noches. Faltan 15 minutos para las 7 de la tarde. Hoy está Leo Fernández en la operación táctica técnica. Y lo saludo a Leo con su peinado. Están de volver al futuro. Está el músico Leandro Aspis en la coordinación de este programa. Está el Conde, más parecido a Pablo Joclender que nunca. Martín Reich va a traer sus pronósticos para el fin de semana futbolístico que comienza en un ratito. La señorita Denise Skurnik con un short pero tan corto que casi se lo prohibimos. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272. Y vendrá una invitada, una mujer, como toda la semana. En la semana que estoy solito, me visita una mujer por día. Ya pasó Mercedes Morán con un abrazo. Ya pasó Macu Lozano con un orgasmo. En la escena de cuando Harry conoció a Sally. Ya pasó Dalia Irene Goodman poniéndome los puntos en la vida. Ya pasó Reina Rich con su espíritu. Y hoy vendrá una cantante, una conductora. Algunos han crecido con ella. Esto es Metro y Medio. Como casi todos los días de tu vida por aquí por Metro, tenemos nuestro blog, que es metroymedio.metro951.com. Y en el blog puedes ver fotos con todas las mujeres que pasaron esta semana por aquí. Vas a poder escuchar los audios de todas las secciones. Y además lo vas a poder ver a Diego Ramos. ¿Qué pasó con Diego Ramos cuando se iba de acá el otro día?

Esto es increíble. A ver una vez más. Llamá a la tía Lola por el cumpleaños. ¿Y eso? Mi vieja, me lima siempre la cabeza con los cumpleaños. Mi mamá también. Llega la fiesta más brama de todas, el carnaval. Disfrútalo con amigos y unas bramas bien heladas. Brama. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. La próxima vez que digas que odias escuchar tu voz en el contestador, pensá que tu voz te puede estar escuchando. Yo soy la voz de Diego Reinhold y él me odia. Yo lo sé, pero todos los viernes a la noche, la venganza. La tortuosa relación entre un actor y su imagen. Yo, una historia de amor. Todos los viernes en el Paseo La Plaza. Entradas en plateanet.com. El martes 26 de febrero llega a Buenos Aires Andrew Bird. Andrew Bird, el artista indie rock más esperado, violinista, cantautor, compositor de bandas sonoras. El martes 26 de febrero, Andrew Bird, en los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto Etiquetec. Si no lo tenés claro, te vamos a dar tiempo para pensarlo. Te quedó claro, en instantes en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. ¿Humectación efectiva y sensación agradable? ¡Wow! Probá Saintiv Sabena y Karité, que con hidratantes 100% naturales te brindan la humectación efectiva que necesitas y una sensación agradable en todo tu cuerpo. Comprobalo. Saintiv Sabena y Karité, con hidratantes 100% naturales. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Ay, no. Somos parte de su vida. Ay, no. Seamos francos, lo tranquiliza encender la radio y encontrarnos. ¿Y sabe por qué? Porque nos quiere. Sí, sí, no lo niegue. Usted nos ama. Ya se está ruborizando. ¿Qué dice? ¿Que nos besemos? Bien. Sebastián Weinreich, Julieta Pink, lunes a viernes, de 18 a 21, Metro y Medio. Me quedo escuchando. Y ya. ¿Sí, empanadas? No, no es Miguel acá, Empanadas Jiménez. Ah, ya me atendió. ¿Sí, empanadas? Sí. Sí, para hacerte un pedido. ¿Cómo? Para hacerte un pedido. Esa voz la conozco. Pero bueno, dale, hazme el pedido. Sí, es acá, Miguel, es acá. Hola. Sí. ¿Seis de carne? ¿Seis de carne? Sí, cuatro. Ah, pero decime de nuevo seis de carne. Te dije recién, ¿seis de carne? Seis de carne, sí. Seis de carne, sí. Cuatro de humita. No, pará. ¿Vos sos mayordete? Sí. ¿Mayordete? Sí, ¿quién habla? ¿Mayordete? ¿Quién? Soy yo, Jiménez, mayordete. ¿Del colegio? ¿Vos fuiste al normal 45? ¿Qué? ¿Qué haces? Soy Jiménez, mayordete. Ah, yo vi empanada, Jiménez. ¡Mayordete! Pero... ¡No te puedo creer! ¡Llamar desde España, mayordete! No, no, no, estoy acá en... Ay, pará, muy bajo, ¿cómo se llama? ¿Te acordás de mí, de Jiménez, del normal 45? Sí, sí, sí. Nos unimos el otro día en un reencuentro, mayordete. Sí, no sí. ¡No te puedo creer! Es que ya estabas canoso. ¡La puta que los parió! Acá está raro, Miguel. ¡Mayordete! Que estabas canoso ya. ¿Qué? ¿Canosa? No, vos que se la cano... ¿Cómo está el clima en España? No. ¡España, cómo está el clima! No, no estoy acá, en Palermo Viejo, si te llamo para pedirte empanadas. Sí, el otro día nos reunimos y yo digo, che, y el boludo de Mayordete, y uno me dice, no, se puede ir a España. ¿Cómo que se reunieron? Estás en Madrid, ¿no? ¿Cómo que se reunieron? ¿Estás en Madrid? No, no, acá en Palermo Viejo, estoy donde siempre. Si ustedes conocían la casa, es la de mis viejos. ¿Y hace cuánto estás allá? ¿Allá dónde? En Madrid. No, no, estoy acá. Claro. Bueno, ¿cómo? No sé si llegan las empanadas allá, pero bueno, pedí, decime, dale. ¿Vos me dijiste que se reunieron? Nos reunimos, sí. Te hubiéramos llamado, pero estás en Madrid. No, no, estoy acá, Che, Palermo bueno. Viejo está que sucursales. ¿Y la crisis? Joder, tío, coño. ¿Cómo la crisis? Mayordete, te fuiste a España. Bueno, decime, ¿seis de carne? No conozco España. Dale, dale, dale. ¿Y en qué zona? ¿Conocés la casa de Sabina? Haceme de humita 4. No sé si llego a Madrid, pero bueno, yo... Por internet te las mando. Estoy en Palermo Viejo. Sí. Jiménez. Bueno, tuve un hijo, ¿sabías? No, no, no. Sí, sí. Bicycle se llama. Oh, y bueno, mandar un beso, mandar un cariño. Es gay. Si querés. Ah, y bueno, no sé, está bien, sí. ¿Y cómo lo llevas? ¿Y qué tiene que ser? En España hay gays. ¿Pero por qué en España decís? Porque vos te fuiste a ir a España. No, no conozco España, yo estoy acá en Palermo Viejo. Mayorretti, salí a la ventana. Estoy a 10 cuadras de la... Asomate a la ventana. A ver, espera. Sí. Miguel, acá hay un tipo que... ¿Hola? Sí. Acá levanté la mano. ¿Y a dónde estás? Palermo Viejo. No, es España, mayor. De la tarde, para que cierro la puerta. Es una obsesión que tengo, que esta semana no la pude hacer mucho porque como estuve solo, así que te pido que hables al aire, decir lo que quieras decir. Hola, estoy feliz de estar en la metro, ¿saben? Porque yo los sigo, los escucho, me hacen feliz. El año pasado me animé a llamarlos para uno de sus bloques. Es uno de mis... De apertura de famosos, sí, sí. Y hoy estoy acá y se materializó acá, todo, no se creer. Materializó lo que escucho. Mirá vos, éramos todos de verdad. Sí. Mirá vos. No saben lo lindo que es Sebastián, chicas. Epa. Esta semana vino mi mujer y dijo todo lo contrario, ¿podés creer? Entonces... No, pero es una contradicción, porque con mi mujer estoy hace casi no sé cuántos años. Y es una guachada que digas hace casi no sé cuánto. Y que ella me diga, pero no es una guachada. Sí, pero ahora estoy del lado de ella. La por cuenta. Eso te dice feo. No, no, no es por eso, por un montón de cosas. Ah. Te puedo hacer una lista así de grande. ¿En qué año estamos? Que yo no me acuerdo los años en los que estamos. 2013. Hace 11 años que estoy con ella. Es un buen número. Un buen número. ¿Vos hace cuánto estás con tu marido? 15. ¡Puah! 15 años. Yo decía que hoy justamente hablando con un amigo en común que tenemos con mi marido, sí. Le digo, hace 15 años que... Tiene 15 años de antigüedad en esta empresa. Claro, 15 años. En esta pyme. Sí. Un montón de tiempo. Es un montón, es un montón. Pero él me pregunta a veces, ¿cuándo termina? ¿Te lo pregunta? Sí. Muy bueno. ¿Cuándo vence? ¿Y vos qué le decís? Cuando quieras. Y después lo agarro del brazo y no lo dejo ir. Claro, claro. Para mí, hay una fantasía siempre. Sí. Mira. De la separación. Por más que no te quieras separar, un poco es fantasía y un poco me parece es como un fantasma que te persigue. O un juego. Claro. Un poco, porque por un lado tal vez ves lo porque como todas las cosas tienen positivo y negativo, entonces ves lo positivo. ¿Y si me separara? ¿Y si nos separáramos? Claro. Entonces, por un lado, mira, miremos lo positivo. Dale. Entre los dos, como dos personas que están hace mucho tiempo en pareja. Lo positivo, se supone que 3 noches libres tenés seguro. Sin hijos, sin nada. Solo haces lo que querés. Depende. Bueno, sos mina ya lo empezás a complicar. A ver, decime. No, tenés razón. Bueno, suponte que sea así. Tres una de noches, las cosas buenas. 3 noches. ¿Qué más bueno? Bueno, al otro día, si no laburás a la mañana, te podés despertar a la hora que querés, por ejemplo. Sí. Bueno, pero casado también en realidad, son los hijos en realidad. ¿Te querés separar de tus hijos no, o de tu no, mujer? Pero yo te digo, separándote de tu pareja, se supone que los hijos también van mitad y claro. mitad. No, pero digo, en realidad, esto que hace que te levantes temprano no es porque estás en pareja, es porque tenés hijos. Tenés razón, tenés razón. Bueno, pero insisto, separándote. Pero ves que le echás toda la culpa a ella. Tenés razón, tenés razón. ¿Qué más? Se supone que hay cierto libertinaje. No, yo te puedo decir por qué él no se separa de mí. ¿Por qué? Porque yo pago todas las cuentas, porque la casa está en orden, porque soy buena ama de casa, porque se va a jugar al fútbol igual. Porque te debe amar, ¿o no? Ay, ojalá. Ey, tonta. ¿Y él qué hace? ¿Vos sabés o no? De todo. ¡Esa! ¡Esa! Es diseñador de interiores. Fue productor de tele muchos años. Es un chorro, diseñador de interiores. No, te juro que no sabes cómo labura. No ¿labura sé, bien? Un chorro, cero, ajá. Chorro. ¿Y tu casa está bien diseñada? No, un desastre. Soy yo la que pone los estantes. ¡Qué gordo con chorizo tu marido! Me imagino, le debes quemar la cabeza. Pobrecito. Entonces esa casa, pa. Y los estantes los pongo yo. Ajá, y labura mucho. Sí, labura mucho, pero antes era productor de tele y ahí nos conocimos. Y ahí se conocieron. ¿Sabes que todavía no dije quién sos? Bueno. Pero bueno, aguantemos un poquito. Dale, ¿y se conocieron en qué época? Y en el año, no te digo qué estaba haciendo, porque si no digo quién soy. Señoras y señores, acá ya te, Laura te reconoce, mira. Señoras y señores, mira, otro dice que sos Vero Perdomo, pero no sos Vero Perdomo. Ay, mi amor, me muero, qué divina. Pero la mayoría ya te sacó. Está aquí en nuestros estudios la señora. Señora, a veces sos una nena. Igual él es soltero, ¿eh? Yo también soy soltera. Por eso no soy señora de nadie. Bueno, entonces, la señorita Cecilia Caramelito Carrizo. El aplauso para ella. Caramelito en barra. Bueno, y estabas haciendo caramelito y él estaba era... haciendo caramelito en barra. Sí. Y él era productor de un programa que se llamaba uy, no me acuerdo. Petardos. Sí, no. Estabas en Estudio Mayor. Estaba en Estudio Porque Mayor. Yo trabajaba en Estudio Mayor también. De verdad, nos estas gemelas nos cruzábamos. ¿Viste? Sí, yo estaba soltero, traté de levantarte en esa época. No, mentira. Sí, bueno, no, ¿te acordás? Mentira, no. Caramelito, por... Tengo memoria, ¿eh? No tenés memoria. Yo te explico, vos ya eras una estrella en la televisión. ¡Oh! Y yo era un simple, pero guionista tirado en el piso ahí de... Y ahora la estrella sos vos no, y aquí nada estoy que ver, de nada. Invitada. Eso es verdad. Pero, en ese momento, vos pasabas por los pasillos y yo, hola, te decía... Y yo te contestaba, hola. ¿No? Sí, me decías hola, así como uno más. Y yo, bueno... ¿Qué? Si me hubieras dado bola. ¿Te hice llorar? Mucho. ¡No! Tal vez si me hubieras dado bola, el miércoles hubieras venido vos y hoy venía Dalia, ¿entendés? Que cambiaba todo. Ay, bueno. ¿Y vos decís que Dalia se hubiera casado con Damián? Y se llama Damián, puede ser. ¿Qué sé yo? Sí. Y bueno. Bueno, ¿y Damián era productor de qué programa? ¿Te acordás si no lo querés decir? ¿Te da vergüenza? No, me da vergüenza, no. No. Un programa que conducía en un momento Federica Pais y después se fue Federica y entró Verónica Lozano. Ajá. ¿Ves que todo está concatenado? Sí, que tu sí, mujer sí, ahí está la vaga. Ahí está todo. Sí. ¿Y se conocieron ahí? Ay, ¿cómo se llamaba ese programa? Por Dios, fui mil veces invitada. Federica y después. Y después Verónica Lozano. Que era una especie de competencia de los invitados por, digamos, reconocer cosas de sus archivos o suponte te ponían un tape de alguna nota que habías hecho y tenías que ver si te acordabas cómo terminaba lo que estabas diciendo. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama el programa, sé que existieron esos programas, pero sí, nada más. No, bueno, yo me voy a acordar, tal vez. Bueno, y ahí se conocieron. Ahí nos conocimos, en los pasillos de... Estudio mayor, que él me decía cosas. ¿Qué te decía? ¿Ves? ¿Vos me decías sola? Sí, y él te decía eso. Yo soy tímido, caramelito, eso fue lo que pasó. Te voy a morder toda. ¿Te decía eso? Es un zarpado. ¿Ves que? Y uno dice, pará, uno se cruza con Caramelito y dice, ¿cómo le voy a decir a Caramelito? Te voy a morder toda, no me la gano más, me pego una cachetada. Bien el chabón. Muy bien, Damián. Muy bien, claro. Yo me moría de la vergüenza, me ponía toda colorada. Y él te decía, pero voy a morder toda. Hoy en día me acuerdo de eso, ¿entendés? Eso es tener huevos, ¿entendés? Hoy hablábamos en la transición con Matías y Cabito y decíamos, todo hombre se puede levantar a cualquier mina. Totalmente. Es así. Con un contexto que más o menos te totalmente ayude. Totalmente, de acuerdo. Así. Abrazo a Cayetano. Pero es así. Totalmente. Con eso sí. Sí. Entonces, yo hace poco vino, perdón que te interrumpa. Sí, interrumpime. A Argentina vino Jennifer López el año pasado, ¿te acordás? De acuerdo. Bueno, mi cuñado. Ajá. Le encanta Jennifer López. ¿Quién pensás que se la morfó a Jennifer López? Hola. ¿Quién qué? Se la morfó a Jennifer López. Nada, ¿de tu cuñado? Ay, pero seguí con eso, no lo dejes ahí. Es mucho más importante lo que vas a decir vos. Quiero hacer un chiste malo nada más. Dale, bueno. ¿Tu cuñado? Le encanta, o sea, yo sabía que cuando era chico le encantaba. Sí. Y en ese momento, bueno, mi cuñado estaba solo, qué sé yo. Yo le dije a mi marido, llamalo a Franco y decirle que la vaya a buscar a Jennifer López. Claro. Si está acá, si mi cuñado es un bombón. Sí. Y si no era tu marido, a lo mejor te ibas con tu cuñado. No, mentira. No sé. Bueno. No sé las vueltas de la vida. Pero es verdad, todo hombre se puede. Mirá Hugh Grant y Julia Roberts en Nothing Hill. Qué linda película. Qué tonta, pero qué linda la ves, ¿no? Es linda. Tal vez el lugar es tan lindo que te hace puede tan ser linda la película. Bueno, y 15 años con este muchacho, con Damián. Y dos pibes. Y me hizo dos pibes. No digas, me hizo dos pibes. Qué fe. Bien. ¿Y paramos acá o seguís? Según él paramos. ¿Y según vos? No sé. Pero igual cuando me acuerdo esto que acabas de decir antes, que no se duerme y sí, demás, paramos, y que tres veces por semana, si estuviéramos sin familia, paramos. Ajá. No, igual todo lo que tiene que ver con los bebés y los hijos, obviamente, esto de los pañales, de levantarse 40 veces a la noche, de que jugo y en ese vaso no, mamá, en otro. Sí. Hacer trabajo, eso, pendejo, cuando... Bueno, vos tenés hombres. A mí eso no me molesta. Varones. Pero yo me acuerdo una vez le hago fideos a mi hija, le sirvo el plato, quiero el plato de las princesas. No, pendeja, hacer trabajo, dale. Dale, nena, dale. Dale, te estuve haciendo fideos y me perdí, no sé, sí. Vélez, Arsenal, dale, dale. Comé los fideos del plato que te sirvo. Dale. Obvio. Pero, y no es eso lo que me hace decir que no, si tuviera que decir que no a otro hijo. ¿Qué es? Sino es... que son 2 años y medio de frenar mi vida absolutamente, claro. Y que la verdad es que me da ganas de no volver a frenarla, solo por lo claro que tiene que ver con lo laboral y con lo que tiene que ver con esto, con estar activo y seguir bien trabajando. Pero déjame volver un poquito a esos 15 años, sí, cuando tu marido, que no sabías que iba a ser tu marido, te decía, te voy a morder toda. Qué zarpado. Qué zarpado, pero eso te gustaba un poco. Y sí, evidentemente sí, me daba vergüenza. ¿Y en qué momento fue el click? ¿El que me mordió? No, bueno, sí, también, pero ¿en qué momento dijiste, bueno, pará? No, me invitaba a salir. Ajá. Un día vamos a comer. Un campeón. Estuvo bien, estuvo bastante bien, me parece. Sí. O sea, definitiva lo logró. Pero me tiraba una cosita, pum, se iba. Me tiraba una cosita, pum, se iba. Entonces, pero ¿no te parecía lindo, feo? Divino. Divino. Ah, ya te parecía lindo. Ah, divino, es divino. Sí. Es muy lindo. Pero igual me... ¿Vos estabas de novia o no? No. No. No, no, estaba sola. Uh-huh. Y me tiré una cosita, pum, se iba, y así una vez me dijo, un día vamos a ir a comer. Uh-huh. O sea, también tanteaba un poco el terreno. No, pero bien el pibe, porque él era un productor. ¿Era un productor importante o un productor de raso, digamos? No, un productor... Normal. Normal. Normal. ¿Y oye, vos? ¿A quién le llamas importante? No, era me el productor general, era el productor ejecutivo, por ahí. Ah, sí, era. Pero yo no sabía que le dabas importancia, por eso te pregunté. No, porque a lo mejor él se sentía más seguro. Yo era un pichi, por eso no me diste bola mía. Ay, mi amor, no, eso no. No, ya lo sé. Bueno, ¿y? Entonces. ¿Qué te dijiste? Pues, qué zarpado, este quiere ir a comer. Sí, me tiraba cosas. Bueno, un día vamos a ir a comer finalmente. O sea, iba tirando. Sí, Leo, cuando quieras. Y me dejó un mensaje en mi celular diciéndome, hola, soy Damián. Hola, soy Damián. Este es mi número. Me acuerdo perfecto el mensaje. Si querés, no sé, llamame y damos unas vueltas por ahí. Un genio. un genio. Y vos decías, acá el pibe me está buscando para salir un par de veces porque me tiene ganas, o lo veías como candidato así a novio y todo eso. No sé, la verdad que no es una buena pregunta. Uh-huh. Y no, nunca me la hice. Bien. Y no sé. No sabes. Bueno, se ve que te quería como novia, por lo menos. O que yo lo conseguí, o yo no también, conseguí nada. También. No, está bien. Bueno, y fueron a comer. Fuimos a comer, pero una cosa que a mí no me gustaba, pero igual es tan cabezadura, porque es tremendamente cabezadura, uh-huh, que la primera salida que él me plantea hacer, cuando finalmente me llama por teléfono y me encuentra, bueno, salimos hoy a la noche, dale, bueno, vamos a un asado con amigos míos. Genio. No, genio. Eso me da una vergüenza ir a un asado. Ajá. O sea, me gustaba más salir sola con él, porque claro, me daba vergüenza. Uh-huh. O sea, no me cerraba que nuestra primera salida fuera un asado con amigos de él. Entonces, no. Anda al asado y llamame después del asado si querés. Bien. No. Bien, vos te mostrabas igual. Sí, yo soy con así. Ganas. Muy bien. Soy así. Sí. Y entonces, si no, me lo ganó. Uh-huh. Y terminé yendo al asado con sus amigos. Muy bien ese chico. Porque esa batalla la gana la mujer siempre. Muy bien, Damián. Sí, pero ahí marcó. Para toda la vida. Bueno, fueron al asado. La relación es así, no sé. Y él en el asado, un campeón. Llegó con Caramelito Carrizo en ese momento. Las mujeres de sus amigos te odiaron. Te odiaron. ¿Y por qué sí? ¿Quién es esta? No había muchas mujeres igual. No había mucho. Él fue a cancherear. Él fue a mostrarle a los amigos. ¿Sí? Miren el caramelito que me estoy morfando. Me parece. Puede ser. Y yo como una tonta. No, está bien. Bueno, fue el asado. ¿Y después del asado? Y después del asado nos quedamos un poco solos. Ajá. Nosotros. ¿En esa casa? No. ¿En dónde? En la mía. Ajá. Porque fuimos a mi casa. Ajá. ¿Y? ¿Y qué? ¿Te tengo que contar todo? Ya, primera noche. Te aplaudo, ¿eh? Sí. Primera noche, bien. Aplaudí que estoy solo así, hay dos aplausos. Bien. ¿Podés grabar un separador que diga? No, por favor. Soy Caramelito Carrizo y en la primera noche con mi marido pasó todo. Bueno, pero ¿puedo agregarlo en final? Sí, escúchame entre medio, le tenés que agregar. No, dale, Caramelito, dale. Soy Caramelito Carrizo y en la primera noche con mi marido pasó todo. Como Máxima Sorregueta. Es una reina. Y escucho metro y medio. Escucho metro y medio y me encanta. Sos una genia. No sabía que Máxima también había entregado el la otro primera. El otro día vi una cosa muy graciosa en la tele. A Chiche Helbrum asegurando que Máxima había tenido cosas con su marido la primera noche. ¿Y cómo lo sabía? Dice que ella lo confesó. Ajá. Está bien. Te voy a dejar una pregunta, Caramelito. Primero te quiero decir, primero agradecer que hayas venido. Ay, para mí es importante. Después te voy a pasar una lista de secciones que tendrías que tener en tu próximo programa infantil, para mí. Bueno. Preparamos... Cuando... Igual si vos decís que voy a hacer un programa... Bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Que conté ya cosas de la intimidad. No, pero sos una mujer. Sí, es verdad. Y además los chicos no están detrás escuchando. Detrás de todo, solo hay una. Eso. Te voy a mostrar esas secciones. Quiero decir que por primera vez canté y te grabé una canción para tu programa. La nueva cortina de tu programa la cantaría yo. Sí. Y te voy a dejar una pregunta, ya que hablabas de Máxima. Quiero, para después de la tanda, que encuentres una cara de más Gil que la del marido de Máximo. No sé si hay, la tengo que buscar. Pensala. Dale. Acá hemos pensado, pero un millón de veces, una cara más Gil que la del marido de Máximo no encontramos. Igual te digo una cosa. Sí. Aparte de tener cara de Gil, hay ciertas fotos en las que yo me doy cuenta que está en pedo y en otras no. Muy bueno. Te juro que el pibe se renota. Bien. Hay todo para mí en otras tiendas. Ella es linda, Máxima es linda. Re linda, me encanta cómo se viste. Para mí te pareces un poco a Máxima. ¿Por la primera noche? Puede ser. Debe haber escuchado metro y medio en la radio. Se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar. Con metro y medio regreso a mi hogar. Metro 951. Metro951.com. Un sonido adelante. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado.

llega la fiesta más brama de todas, el carnaval. Disfrútalo con amigos y unas bramas bien heladas. ¡Brama! Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hola, ¿qué tal? Soy la voz de Diego Reinhold, encapsulada en esta frase que encima se repite y se repite y se repite en cada tanda. Mientras él, el Reinhold de carne y hueso, anda por ahí polulando. Así que todos los viernes a las 0 hora en el Paso a la Plaza, me revelo y le hago la vida imposible. Yo, una historia de amor. La delirante relación entre un artista y su propia imagen. Todos los viernes en el Paseo la Plaza. Entradas en plateanet.com. Con Quiero, viajar hasta 18 cuotas en pesos sin interés. Canjea desde solo 100 puntos y combinalos con pesos para sacar pasajes, hoteles y paquetes en todo el mundo. Empezá a viajar con Quiero Viajes. Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar. Banco Galicia. Cada día más. Promoción válida en la República Argentina desde el 1 de enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 2013. Costo financiero total 3,16%. Consulta vigencia y condiciones ingresando en Quiero Viajes a través de quiero.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Next stop. Back to the city. De 18 a 21. Sebastián Weinreich y Julieta Pink hacen un programa de radio. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Seba, me extraña. Ir a la cancha el fin de semana. ¿Te parece algo mejor que eso? Tenés razón, amigo, tenés razón. Muchos reaccionaron así como abriéndome los ojos. Llega el fin de semana, viejo, a disfrutarlo, porque decía, le ponemos tanta expectativa al fin de semana que después Después te encontrás en el supermercado con el carrito y decís, ajá, son las 3 de la tarde y lo único que hice fue esto. Me bañé y vine al supermercado. Bien, Caramelito, bueno. Carrizo está acá. Cecilia, Caramelito Carrizo, algo que para mí te tiene que alegrar, emocionar. Y tal vez te deprime un poco por el paso del tiempo, pero muchos chicos y muchas chicas diciendo, me encantaba Caramelito en Barra, crecí con Caramelito en Barra, la amo, dice una, Caramelito es una grosa, así tienen que ser las minas, si te gusta el flaco dale para adelante, hablando de tu primera noche. Volvemos, no, tu primera a tenita, noche. Volvemos a tenita. Pero está muy bien, está muy bien. Ay, gracias, igualmente, yo les agradezco a todos los que me acompañaron, que me hicieron feliz, y me hacen feliz, porque que hoy me sigan saludando me hace feliz. Claro, por acá había uno que dice, la había Caramelito en Barra el otro día por la calle, está buenísima. ¿Pero me vio en Barra? No, la había Caramelito en Barra, le llaman así. No estaba con la barra. Bueno, vos sabés, a veces te van a envolver todavía, ¿viste? Sí, no, a veces no, hace 6 años. Ah, lo siguen dando todo el sábados tiempo. Sábados y domingos 2 capítulos. ¿Y te gusta eso más o menos? No, me gusta porque gracias a eso Kiara lo ve. Claro, mi hijo. Y eso me hace re feliz porque siento como que sigue disfrutando de las canciones. Es difícil explicarle a los pibes que eso no va más. No, y que eso no va más y que esta señora es esa chica. Claro, ¿cómo hacemos con muy eso? Difícil. ¿Y tus hijos lo ven eso? A veces sí, a veces no. Casi nunca, ¿eh? No. Y estabas, yo lo que veo, estabas como con poleras ajustadas en ese momento, pantalones ajustados también. Fuerte, ¿no? Es fuerte. Igual, esa fue la época de Reina. Reina productora. Reina Rich, que la tuvimos ayer. Sí, qué bueno, sí, sí, sí. No. Al año siguiente yo le bajé bastante el look a esa Caramelito. Claro, muy bien. Y sí, porque me resultaba un poco fuerte. Y se lo bajé bastante. De hecho, empecé a subir los escotes y a hacer un poquito más largas las polleritas. Y... Pero, de hecho, hoy me miro y digo, ¡ah, qué corto ese tutú con el shortcito! Demasiado. Sí. Pero bueno, la otra vez dijiste que los padres no te tiraban. No, pero ¿sabes lo que yo creo? Que crees? Tiene que ver con la actitud con la que te mostrás. Claro. Lo mismo el baile. O sea, yo cuando hablaba con las chicas que eran mis bailarinas. Sí. O sea, no es lo mismo bailar y mover el cuerpo bailando una canción infantil que si no lo es. Porque tiene otra energía y hay que desdibujarlo el cuerpo. ¿Me entendés? Cuando entiendo. Bailas para chicos. Sí. Expresar la diversión. Y ponerle onda, pero desdibujarlo, porque es... Y la intención... Sí, no hacer un baile del caño. No, porque no está bueno. No, por supuesto. Y yo creo que por ahí pasaba, y a mí me pasa... O sea, hoy los veo a los que son papás, porque vos me decís que le haces los fideos a Kiara y te estás perdiendo a Vélez. Quiere decir que, digamos, es más fuerte lo que te pasa con tu hijo cuando lo llevas al teatro que lo que estás mirando en el escenario, te emociona. Yo me acuerdo cuando lo llevé a mi hijo mayor por primera vez al teatro. A ver, ¿a qué? Lo llevé a ver Backyardigans. Ajá. cuando empezaron los acordes de la canción que mirábamos en la tele, yo me puse a llorar de la emoción, porque era como, vas a ver a lo que él mira en la tele. Yo fui a ver Backyardigans también, me tuve que ir a los 10 minutos porque Kiara se puso a llorar, era muy chiquita, pero me parece una porquería igual. En ese momento eran cuatro señores adentro de un muñeco feo. Es muy impersonal el tema del muñeco. El hotel es muy lindo, Backyardigans. Sí, es re lindo. Sí. Pero después es distinto, porque una cosa es el dibujito y otra cosa es el muñeco. Darlo ahí. Kiara en ese momento se asustó mucho. Sí. Pero ya pasó. Che, Caramelito, estuviste hoy, Cecilia, no sé cómo decirte. Como más te gusta. Bueno. ¿Cómo te decía, Damián? ¿Te mordería? ¿Te quiero morder? No. ¿Estuviste con la gente de Fundación Flexner? Sí, estuve con la gente de Fundación Flexner porque hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Y bueno, nos teníamos que poner una prenda blanca como para cada 15 de febrero. Tal vez recordarlo así, tal vez si nos ponemos una prenda blanca nos estamos acordando que ese es el día. Y les quería contar a todos los que te siguen y a los que te escuchan y a los que se divierten con vos, que también se pueden divertir un poquito si se meten en la página de Fundación Flexner, que es www.fundacionflexner.org, y juegan al Memo Test. Si juegan al Memo Test, metiéndose en la página, están ayudando. Ah, buenísimo. Entonces, está buenísimo. Fundación Flexner. .org, ahí se meten a jugar y ya al Memo Test, y con eso ya están ayudando, espectacular. Y vos estás ayudando. Sí, ayer estuvimos ayudando, nos sacamos una foto, todo lo que se puede hacer. Divina es la gente que organiza y lo hacen desde un lugar súper, súper lindo. Y está buenísimo porque todos los nenes se van a poner muy bien, los que pasan un momentito difícil van a seguir adelante. Perfecto, entonces Fundación Flexner. Eso. FLEXER.org, desde ahí ayudan. Estamos con Cecilia Caramelito Carrizo a las 7 de la tarde con 28 minutos. 28.6, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, y hay mensajes en el 4010-7272. Con respecto a lo del fin de semana, este domingo voy al casamiento de mi amante. Y voy con mi novia, por supuesto. No escuché. Lo traduzco. El fin de semana, el domingo, va al casamiento del amante con su novia, decía el amigo este. ¿Y el chiste? No es un chiste. Tampoco te pongas en... No, me parece una porquería. Bueno, está bien, a él le divierte. No, por tipo, juzgarlo, ¿eh? Ajá. Porque qué dolor de panza, o sea, qué locura la gente. Ah, debe tener un morbo eso, le eso, debe gustar, ¿no? Claro, eso, qué bárbaro. Qué sé yo. Creo que la peor de todas es la que se casa. La que se casa que no sabe, supuestamente. No, sí, claro, qué boludo. Claro, esa, ¿para qué se casa? ¿Y por qué eligió el vestido, la fiesta? ¿Hasta cuánto está gastando la fiesta? O sea, es un delirio. Bueno, no te enojes conmigo. No. Hola. Más cara de Gil que el marido de Máxima y sin salir de la nobleza es el príncipe Carlos de Inglaterra. Cierto. Un abrazo. No sé si tiene más cara de Gil, pero lo empatan. Lo empatan ahí. Caramelito tiró a alguien en la tanda, pero no lo podemos decir. No lo podemos decir porque es argentino. ¡Hola! El mejor plan lo tenemos nosotros. Estamos en el micro yendo a Miramar a pasar un fin de a pura comida y a pura playa. Eso es un fin de con expectativa. Disfrutate, chau. Ahí, hasta luego. Bien. Estábamos hablando del fin de semana. A mí me gusta cuando alguien se plantea, bueno, vamos a comer este fin de semana. Y nada, decir, nos cuidamos acá, nos quedamos. No, vamos a comer sin culpa y listo, y se come. Y se come, ¿no? Sí. Es eso. Bien. Bueno, ¿qué estás haciendo ahora de tu vida, Caramelito? Sé que tenés tu escuela. Sí, estoy feliz. Feliz porque el año pasado empecé con mi taller. Sí. Y desde ahí lo llamé para salir al aire. Estaba en el taller. Sí. Y fue una experiencia alucinante porque abrí un taller de teatro para niños y fue alucinante porque, bueno, yo daba las clases y conectarme con ellos desde ese lugar, desde el espacio del aprendizaje. Fue increíble. Hacíamos una actividad que tenía que ver con integrar todas las áreas del teatro. Hacíamos comedia musical, pero haciendo vestuario, utilería, escenografía, nosotros con nuestras manos. Y fue súper, súper lindo. Tanto me gustó y tanto empecé a proyectarlo que este año nos mudamos. Abrimos una casa más grande, súper linda, y es el taller de Caramelito, igual que el año pasado, y damos también para adultos, jóvenes, adolescentes, y no es solamente la actividad esta que te cuento, sino que hacemos teatro, comedia musical, canto, taller literario. ¿Pude estudiar canto, decís? Obvio. Porque quiero que me escuches cantar ahora, te hice una canción para tu programa. Y que seas cruel. No, cruel no, que seas justa. Dale. Que no me perdones. Pero antes quiero contarte un par de secciones que pensamos con el equipo, con Martín Reich, pensamos algunas secciones para que tengas en tu programa de televisión. Si sí. haces un programa para chicos, un programa infantil. Dale. No, te tenés que modernizar. Estamos en 2013, los tiempos cambiaron. Sí. Yo veo. ¿Polera ajustada no? No, sí. Ah. Sí, sí, me pensé que por ahí. Por ahí tiene que ir. Una sección para mí se tiene que llamar Hijos de Padres Separados. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No, y hablas con los chicos, no sé con quién vivir, uno me habla mal del otro, la problemática de esos chicos, ¿no? Sí. Se putean por teléfono, ¿qué hago en ese momento? Sí. Para mí está bien. Bueno. Otra sección se llama, porque vos también hacías programas como para preadolescentes o adolescentes. Sí, el primero, Caramelito en Barra, fue para ellos. Ah, muy bien. Entonces, en tu momento para adolescentes, una sección se llama Se viene el debut. ¿Me estás jodiendo? No, ¿cómo te voy a estar jodiendo? Bueno. Dudas, inquietudes, cuidados. Está bien. Está bien, ¿no? Sí, hay que buscarle el canal y el horario, tal vez. Hay que buscar el... No, el horario cualquiera, ahora, ¿viste? Tenés razón. Ahora, bien. Es más, tal vez sea mucho más instructivo. Sí, claro. Entonces, pues hablo en serio. Los sí. cuidados que hay que tener, obvio. Cómo hay que cuidarse. Sí, sí. Dije lo mismo en dos frases. Y esas cosas, ¿no? Yo no me di ni cuenta. Entonces, la mina dice, si el pibe te insiste mucho, ¿cómo decirle que sí? Vos podés dar tu ejemplo. Yo en la primera noche con mi novio, no está mal, ¿no? Está bien. ¿No te parece? Más o menos, bueno, estoy como desconcertada. Otra sección para tu programa, Carmelito, es Me calienta la novia de mi viejo. No, pará, ¿qué estamos haciendo? Bueno, me gusta, me gusta la novia de mi viejo. Me tiene gusta 32 la novia años. De mi viejo. Sí, mi viejo claro, tiene 57 y la novia de 32. Es que es verdad, hoy sí. estamos en él, entonces claro. tenés balanza, tenés razón. Ajá. ¿Cómo la Pero más que un programa infantil es casi como, ¿te acordás? Mirá lo vieja que estoy. A ver. ¿Te acordás de...? Te escucho, Luisa. Y bueno, casi no, que esto eso. Es otra cosa. Esto es más alegría. Caramelito, Luisa, ¿te escuchas? Algo así. Otra vez, me voy de viaje egresado. ¿Y? No, igual es la ¿Qué temática. ¿Qué llevo en el bolso? No, tus consejos. manejar el temita del alcohol. Compartimos hotel con otro colegio, ¿cómo nos manejamos? Es como la tía. Algo así. Bueno. Otra sección. Acné. ¿Qué hacemos? No. Pero va a funcionar este programa, Carlito. Dale, hagámoslo. Yo hago lo que vos me digas, confío. Yo lo produzco. Dale. Compro cremas, mis compañeros me burlan. Me tienta a explotarme los granitos. Qué feo. Bien. Otra sección, le saqué el auto a papá. Sí. Cómo ocultarlo, cómo cuidarme. Cómo esas, arreglarlo. Le hice un rollón, esas cosas. Otra. Mañana hago pijama party. Entendí. Y ahí producís el pijama party, armás coreografías para eso. No te gusta ninguna sección hasta ahora, ¿no? Eso es que está como... inesperado. Bien. Y una sección para las madres. Las madres vienen y la sección se llama Mi nene repitió daño. ¿Es boludo? Y vos ahí hablás con las madres y le decís, no es boludo. No es boludo. Sí, a todos nos puede pasar. A todos nos puede pasar. Obvio. ¿No? Desde el lado de quién me pongo, vos que sos mi productor, guíame también en cuanto al. No, con las madres te pones del lado de los pibes. Está bien. Y bien. Cuando me dicen lo del alcohol y esas cosas, no, me pongo de lado de la madre. Sí, pero no muy moralista. Está bien, ¿ves? Si no, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. ¿Y el rating cómo decís que nos va a ir? Bien. ¿Decís? Bien, sí. ¿Y qué hacemos para eso? ¿Cómo que hacemos? O sea, con esta temática nos alcanza. ¿Para mí va? Perfecto. Me parece bien. Dale. Me calienta la novia. No, bueno, tal vez es, ¿ves? Ese es el dilema. ¿Por qué? ¿Y usamos esa palabra o no? Y si da rating, a mí me parece que sí. Sí, claro. ¿Sabes por qué? Porque me parece, vos tenés una imagen muy angelical. Me parece que tenés que mantener ese tono. Pero. Tenés que mantener. Pero ahora sí, me calienta la novia de mi viejo, por ejemplo. No, no me grabes, porque después me parecen los separadores. Bueno, el novio de mi vieja. Y vas a ser todo separador. No. Me calienta el novio. No, ves, pero ahí... Lo hice el tipo locutor. Me estás afectando, lo tenés que decir como Caramelito, más tranquila. Bueno, chicos, hoy tenemos nuestra sección. Bueno, chicos, hoy tenemos nuestra sección, Me calienta el novio de mi viejo. Bueno, el novio gay, espectacular, porque el padre gay, muy moderno, me encanta, Era la novia de mi viejo, ¿no? Me parece, sí, pero bueno. Sí, bueno, pero me puedes traer, ¿viste? Bueno, pero Arturo Puig que hace de gay en Solamente Vos. Qué bien que está. ¿Viste? La verdad que me gusta mucho más que en Grande Pa. Ajá. Bueno, polémico ahí, pero está bien. Ajá. Bueno, entonces vos decís que va a funcionar. Para mí si sí. Si le ponemos hay que ponerle ese aditivo. Sí, para mí sí. De decir me calienta. Ajá, sí. Si hay que decirlo, bien. Lo decimos. Y el programa se llama Caramelito en Barra, Caramelito Hoy, Caramelito 2.0. Así es más moderno, ¿no? Vale. Bien, y esta es la canción que te preparé para tu programa. Me voy a desmayar. No te desmayes. Me da un poco de miedo igual. No, escúchala. 1, 2, 3. Caramelito, te veo a cada ratito. Ayer te hice un dibujito. quiero ser tu amiga. No, pará, es anteayuda, Caramelito. Tenía los auriculares, pero no, tenía enchufado. Me dice, no escucho. Nunca escuché. Sos lo más, por eso no escuchaba los mensajes, no escuchaba nada. No. No me escuché. Un aplauso para Caramelito Carrizo. No tenía los auriculares. Y Leandro sabe que yo soy como dócil. No por me favor. Hice escuchar nada el otro día. Ahora bien. Sí me escucho. Bueno, ¿tenés ya? ¿Estás escuchando? Es que tanto fue la emoción que no te escuchaba. Señoras y señores, si Caramelito Carrizo vuelve a la televisión, la cortina musical está cantada por mí por primera vez. Ay, me muero. Pongo mi voz y la canción dice así. Caramelito, te veo a cada ratito. Ayer te hice un dibujito. Quiero ser tu amiguito. Para contarte que mi papá te tiene ganas. Para contarte que mi papá te quiere dar. Está bien, está bien. Para contarte que mi papá quiere dejar a mi mamá por vos. Ay, es muy linda la canción. Escúchala. Caramelito, vos sos un solcito, sos lo mejor, qué linda que sos. Me lo dijo mi papá que te quiere desnudar, agarrarte y tirarte en el sofá, para hacer las cosas que ya no hace con mamá. Te quiero sacar el papelito, Caramelito. Caramelito, pregunta a mi papá si hay un video hot tuyo en internet. Caramelito, dale bola a mi papá porque si no me va a fajar. Caramelito, dale una chance a mi papá antes que se fije en Panam. Temazo, temazo. ¿Y qué te pareció? No. ¿No te gustó? Es genial. Bueno, va. Qué bien cantás. ¿Sabés qué creo? A ver. Que cuando tenés un estímulo para hacerlo, lo haces bien. Canto bien, muy bien. Este es el tema del programa de Caramelito Carrizo. Es mortal. Ajá, es mortal. ¿Mortal es bueno o es malo? Es alucinante. 8:20 de la noche. Me dio un poco de vergüenza, porque ¿por yo qué? Quería contar que ayer estuve en la radio. No, pero no podemos contar, porque es un separador nuevo que no, incluye cantantes invitados. Eso no iba a decir. Bueno, ayer estuviste, antes de ayer estuviste en la radio, ¿y? ¿Por qué antes de ayer? No fue ayer, antes de ayer viniste. Ah, es sí. Antes de ayer. ¿Y qué querés decir? Y... nada, que el Dene dice que me vio, ¿no? Que el que ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Vos sos el nene, si decís mi papá. Ah, ok, entiendo. Oh, no. Entiendo. Sí, bueno, estoy interpretando entonces la voz de los niños. Me daba mucha vergüenza también. Sí. Pero está buenísima la canción. Bueno. Y también me gustó el final. Ajá. Lo de Panam. El final está buenísimo. El final, claro. ¿Lo entendiste? Creo que entendí todo. Bien. No escuchaba, pero entendí. Que esto sea un separador, vos un oyente. Y es un programa de radio, no es más que un contrato social al que vos suscribís con Metro y Medio. Vos sos socio de Metro y Medio en un contrato social. We'll be right back. 8 menos cuarto de la noche en la República Argentina. El abrazo a la gente de Almacén de Antojos, Pastelería de Nuevos Sabores. Si querés, puedes hacer tu pedido al 4555-7805 o visitarlos en su coqueto y amable y cálido local de Colegiales en Zapiola y Zavala, exactamente en la esquina. El abrazo al pelado de Almacén de Antojos, que siempre está escuchando Metro y siempre escucha Metro y Medio, por supuesto. Faltan 17 minutos para las 8 de la noche. Estamos con Caramelito Carrizo. En un ratito Martín Reich va a venir a hablarnos de todos los pronósticos deportivos para el fin de semana. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta, pero no lo sigo ni lo nada. ¿De quién es Damián? Yo soy de Boca, él es de Boca, mi papá era de Boca. Son todos de Boca. Bien, después muchos, además de saludarte, muchos están diciendo cosas muy lindas, porque están diciendo que en algún momento los ayudaste. Fuera del glamour de la pantalla, fuera del teatro, como que en algún momento participaste de algo para ayudarlos con una sorpresa para un chico o cosas así, así que son cosas que se valoran. E incluso muchos ponen, no leas al aire, pero agradeceselo. Dice que vos hubieras dicho que tampoco lo digamos al aire, pero está bueno que se sepa. Me imagino quién es. No, después que muchos están preguntando por tu hermano, por Martín Carrizo, Martín, el gran baterista. Martín Carrizo, gran baterista. Quiero que nos cuentes qué está haciendo Martín. Y ahora te invito a escuchar lo mejor de la semana en Metro y Medio. Ponete bien los auriculares. Claro. Te vamos a dar tiempo para pensarlo. ¿Te quedó claro? En Metro y Medio. Con tan solo un peso por día podés tener internet ilimitado. Metro. Bienvenidos al repaso semanal de Metro y Medio. Antes de meternos en el fin de semana, escuchemos algo de lo que sucedió en estos días. Está Maju Lozano, vamos a compartir un rato largo con Maju. ¿Y cómo eras a los 20, por ejemplo? Divino, el lomo. Toda dura. Todo lo que no soy ahora, fíjate esto, pero duro. Yo fui a terapia desde los 11 años. Empecé terapia a los 11, mi madre ya no sabía qué hacer conmigo. Hay una frase que dice, el que hace comedia ha pagado por ello. El otro día le encargó a mi casa y me dice, siempre riendo usted, ¿no? Sí, si no me la pasaría llorando, le conté. Dejaste hecho mierda todo el día. Porque me hinchó las bolas. Volvió a la casa. Siempre riendo, me lo dijo como, a usted nunca le pasará. Maju, siendo no conocida y siendo conocida. Sí. Seguime. ¿Fuiste al mismo ginecólogo o cambió? No, cambió. Error. En realidad, mi ginecóloga no era obstetra. Uh-huh. Y cuando quedé embarazada, fui obstetra. Y además yo venía peleada con mi ginecólogo porque ella me decía que cuando iba a tener un hijo, que ya estaba grande, y medio que me había enojado. Te va a mí, si yo quiero parir. Yo te pregunto a vos, ¿por qué lo coges? Bueno, ¿sabes qué película siento que deberíamos haber hecho? A ver o que si podríamos hacer. La misma. Lo decimos a la cuenta de tres. Dale. Uno, dos, tres. Cuando Harry conoció a Sally. ¿Hacemos una escena después? Sí, claro. ¿Te animás a hacerla del orgasmo o no? Con vos al fin del mundo. Dale, Maju. Yo soy mujer, soy género femenino. No, yo ya ¿entendés? Sé que sos una mujer, pero yo no me siento mejor por esto. Te estoy diciendo que yo me siento mal, pero por otra parte nunca escuché quejas. Soy varón, soy hombre, me doy cuenta de esas cosas. No podría. No. ¿Cómo que no? No. Que vos en cualquier lugar podrías. No. Ay, sí. Unbelievable. Es mi hija que está escuchando. Qué casos inolvidables en los gordos con chorizo. Jeremía, sí, ¿cuántos años? 29. Calor, o sea, terrible humedad, no se podía. Impresionante el calor que hizo. Estoy pintando así, a full, pinto una habitación, paso el techo. Imagínate, yo no soy pintor. Yo trabajo de otra cosa. Terminás un ratito, yo me recuesto un poco en el piso, así nada más. Me dice, ¿sabés que no estás acostumbrado a laburar? ¡No! ¡No! Se paró, se va. ¡No! Lo más difícil del mundo es pintar un techo. No estoy acostumbrado a laburar. Se te cae toda la pintura en los ojos. En mi feriado, mirá lo que hago encima. Claro, en mi feriado. ¿Y terminaste de pintar, Jere, o sigue esto? No, sigue. Sigue. Pero bueno, no te acuestes más después de pintarte. Preguntale si necesita algo. Claro, quédate parado. Y más adelante en la semana, Dalia Irene Gutmann, bienvenida a Metro y Medio. Gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, che? Estoy muy bien. Carla Conte, os cae bárbaro a los dos, ¿no? Sí. ¿Alguna vez Carla habló de, como la posibilidad, o de swinger o de trío? ¿Cómo la ves? Me parece que en esta etapa de nuestra vida, no. Carla Conte, buenas tardes, buenas noches. ¡Vamos, que no! ¡Vamos, Dalia! ¡Vamos, Carla, todavía! Fíjate ya, está buenísima Carla Conte. Tiene muchas citas buenas, no estoy para este momento. Ah, le tenés miedo a la competencia. Ah,

Láser y Eventos presenta Skylight. El único láser busca cielo 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman, el robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl, el primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. Febrero, con espectáculos gratuitos en la Plaza Central de Morón. Viernes 15, 21 horas, cine. Sábado 16, 21 horas, folclore con Bruno Arias. Domingo 17, 20 y 30 horas, Humorón con Cuatro Vientos. Belgrano y Buen Viaje, municipio de Morón. El cielo cambia de color. Un sonido se palpita en el aire. Sé testigo de otra ultra revolución. Ultra Buenos Aires, febrero. Martes 19, sábado 23. Transmisión exclusiva, Metro. Matías Martín, Nicolás Artusi, Federico Eli, Javier Zucker. Ultra Buenos Aires, Armin Van Buren, Martin Solvig, Avicii, Carl Cox, Dash Berlin, Sander Van Dorn, Hardwell, Afrojack, Festa Bros. Entre otros importantes artistas internacionales y nacionales. Febrero, martes 19, sábado 23, Puerto Madero, Costanera Sur, Ultra Buenos Aires, transmisión exclusiva, Metro 95.1, radio oficial. Che, Marcos, ¿por qué no aprovechamos que hace calorcito y nos vamos a cenar afuera? Bueno, pero me ayudas, ¿eh? Porque hay que sacar la mesa al balcón, ay, hay que limpiarlo, está muy abandonado. No te quiero molestar. Me llamo Andrea por teléfono y me voy a cenar con ella a un restaurante. No sé si te acordás lo que es eso. ¿Eso? Un loro parlanchín, no para hablar de los hijos. Eso, un restaurante, Marcos. Este verano, aprovechá todos los beneficios que Banco Galicia tiene para vos en la costa atlántica. Conocé condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. Consulta vigencias, condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Lunes a viernes, de 18 a 21, Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Ocho menos cinco de la noche, señoras y señores, Caramelito, te presento a Martín Reich. Hola, Martín. Sí. Encantado, Caramelito, un placer, ¿eh? Ajá. Te sigo de chico, como siempre. Ay, qué bien. Bueno. Bueno, hoy no tenemos la apertura del Tutti Frutti, pero bueno, en la apertura, esto es lo antirradio, voy a contar qué dice la apertura que no vamos a pasar, ah, bueno. Que es Bobby Flores insultándonos porque hacemos la apertura. Porque hacemos el juego Tutti Frutti que lo hacía Radio Bangkok no sé hace cuántos años, sí. Así que vamos a jugar nosotros al Tutti Frutti. La invitamos a Caramelito. Por supuesto, que tiene... estos rubros. Sí. Golosinas. Sí. Golosinas. Millonarios. Perfecto. Y no hablo de River, sino de gente millonaria. También entra acá. Ah, no, millonarios. Millonarios, bueno. Millonarios. Programas de televisión. Y hay uno lindo siempre. A ver. Apodo. Apodos. No, apodos siempre está divertido. Sí, claro, apodos. Apodo pues una amiga tuya que le dicen Rulo. Ah, perfecto. Por ejemplo. Antes nos contás en qué anda tu hermano Martín Carrizo, ex baterista de Animal, por ejemplo. Martín anda en varias cosas. Tocó con Gustavo Cerati también. Tocó un tiempo. Con Gustavo un tiempo, hicieron juntos Bocanada, un disco alucinante. Sí. Y también salió con él de gira, uh-huh. Hizo muchos shows con él y lo quiere mucho y ahí están. Uh-huh. También está trabajando hace varios años con el Indio Solari. Ajá. Todos los discos solistas del Indio, exceptuando el primero. Estuvo él. Estuvo Martín trabajando con él en lo que es la producción. Lo graba también. O sea, uh-huh. Lo tiene así como bueno. Me tenés a mí con un micrófono enfrente. Ah, más o menos le fue. Un flash. Es un genio. Es un flash. O sea, uh-huh. Yo no lo puedo creer. No porque no se lo merezca, sino porque es alucinante. Claro. Y bueno, y él hace dos años también, o año y medio. Se sumó a la banda, Martín, también como baterista de Los fundamentalistas del aire acondicionado. Bueno, banda qué, buen nombre. Sí. Qué buen nombre. Así que ahí está Martín. Y también tiene su escuela de música en Nordelta. Uh-huh. Está buenísima. ¿Y yo puedo decir dónde es mi taller? Por supuesto. Ay, gracias, te quiero. Me distraje y no lo dije. Decilo, dale. En la Plaza Guadalupe, esquina sí. Las Heras. Perdón, Elgema. Salguero y Mansilla. Salguero y Mansilla. ¿Y hay una página para ver tu taller? La página está en preparación, pero okay. Ya puedes entrar. Es Taller de Caramelito. Taller de Caramelito, sí. Ahí está. Y ahí hay una foto. Bien, ¿podemos subir la canción que te dice o no? Obvio. Bien. Entonces, es más, la voy a poner ahí. Tallerdecaramelito.com.ar, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno. Y la foto la hizo Mel Santoro, que es una genia que seguro nos está escuchando. Es la fotógrafa. Okay, si alguna necesitas. Bueno, vamos a jugar al Tutti Frutti. Sí. ¿Decís? Pero sí. Perdón, pero me estoy poniendo nerviosa porque quiero usar las reglas. Ah. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, ¿cómo no. ¿Es el tiempo? Los ¿es el tiempo? Claro. Sí. El que pierde se va sacando una prenda. No. Ok. Sí. Tengo una prenda sola, es un problema. Bueno, hay que dejar la vida, Martín. Hay que dejar la vida. Sí. No puedo empezar por la bufanda. Digo, ya. No. Y vos paralo, caramelito. Paramos. P. P. Listo. P. P. Dale, va. Es de Pablo. Tú voy re sí. Bien, na, na, na, na, na, na, na. Estamos jugando el Tutti Frutti. Caramelito, te amo. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Con la P, golosinas con P, millonarios. Programa de televisión, apodos. Tengo problema con los millonarios. Yo también. Ay, no. ¿Tenés golosina? Obvio que tengo. Yo ya tengo golosina. No, no, me sí. La leíste en los ojos. No, no, me no falta vale. Un millonario. Tiene que ser conocido el millonario, ¿no vale? Sí, claro. No tiene que ser famoso. Sí, no es un amigo ¿sí? Tuyo, caramelito, ¿eh? No. Gracias, mi amor. Beso grande. ¡Basta para mí, basta para todos! No, no, no, no, no. Golosinas. No vale, porque miraste para abajo y no pude leerte golosinas. El millonario. Golosinas. Igual son las polémicas, así que vamos a ver. ¿Golosinas? Paragüitas. Patalín. No tengo. Bien. Vamos, ¿10 cada uno? Sí, no importa. Ah, ¿cómo no importa? Sí, ponete 10, ponete 10. Millonarios. Vos decilo. Pinedo, del Pro, debe ser millonario. ¿No? Yo creo que lo es, pero nunca lo pudimos saber. Bueno, lo más cerca que tuvimos. No lo podemos constatar. Programas de TV. Perdonen nuestros pecados. Bien, petardos. Primicias con Peto Homenaje. Muy bien. Apodos. ¿Ves que te quedó en el corazón, petardos? Sí. Petardos. Bien, no solo con... apodos. Pepa. Pepa. Ah, mira qué drogona. Mira caramelito. Sí, Martín. Pelusa. Pelandrum. Pelandrum. Pelandrum. Bueno, bien, segunda vuelta, arranca. Nunca me dijeron tantas cosas, ¿no? Martín Reich. No, no, no. Arranco yo y sí. Va. ¿Qué? Ya. Ka. No, acá no, no, es imposible. No. Dale. Dale. Un, dos, tres, va. Ya. E. Vamos con la E. Vamos con E. Gracias, mi amor. Sí, gracias. Bueno, ya se lo dijiste. Sí. Gracias, mi amor. Caramelito, te amo. Gracias. Decime una con E. Golosinas con E, millonarios con E, programas de televisión con E. Apodos con E. ¿De qué te reís? No tengo nada, tengo uno solo nada. Yo no, yo tengo cuatro. ¿Terminaste cuatro? No, sí. No digo tengo tres. Ah, bueno, está complicada, caramelito. Lo sí. Que pasa es que una palabra era de dos. Ah, ok. No. Pero, che. Ay, con E. Gracias. Difícil, ¿eh? Vamos a jugar al Tutti Frutti con E, golosinas, millonarios, programa de televisión, apodos. Decía que tenía que ser por tiempo, porque cuando llegó el tiempo fue y terminó. Golosinas. No, ¿lo pusiste? ¿Golosinas? No, todavía no. ¿Pusí? No. Ah. ¿Vos, pusiste? Martín? Yo puse una, sí. ¿Millonarios? Ahora les digo, ¿eh? Sí. ¿Cuál? No, no te voy a decir. ¿Vos se va a golosinas? No, no puse nada. Bueno, un saludo a tu familia. Es un minuto más y no termina, ¿eh? Un minuto es un montón. Bueno, 30 segundos. Tiempos de radio, no. Vamos, esta ya maneja el programa, caramelito. Me bloqueé con programas. No. Listo, terminó. ¿En serio? Sí. Oh. Golosinas. No, nada. Nada. Eclair, unos chocolates. Sí, la gente los conoce y me hace leo que sea. Bueno. ¿Sí? Ah, qué sophisticated. Millonarios. Ernesto Sabato, porque es millonario en su alma. No, en su... no, polémico. Dejate de puede ser que sea. Dijiste, ¿qué dijiste vos antes? Que Pinedo. Pinedo. Bueno, es Martín. Más millonario que bien, ese sí es millonario. Ah, ese perfecto. Sí, ese sí. Programas de televisión. El Zorro. Está bien, está bien, estuvo en Eras una vez. Eras una vez. No tengo. Son muy joven. ¿Y vos? Ah, no tenés. No. ¿Apodos? Enano. Ay, yo también. Pero somos. Muy buen apodo, yo no puse ninguno. Enano. Muy bien, tercero. Caramelito. Arrancamos y. ¿Y alguien me para? Y tu marido. Y ese no. Es el único que puede. Sí. Pero sí, Seba te parte. Dale. Va. Ya. L. L. Vamos con L. Vamos todavía. Es un fin. Va a ser un con. Para pa. Bueno, se sigue. Bueno, es que te reí tanto, che. Caramelo. Estamos jugando. Bueno. Al Tutti Frutti. Millonarios, golosinas, programa de televisión, apodos con L. Na, na, na, na, na, na, na. Con L. Claro, con L. L, che. Te amo, Juli. La. Lu. Te amo, Martín. Gracias, mi amor. Programa de televisión. Eso grande. También me falta golosina. Amigo golosina, ¿sabes? De todo me falta. También. Pelo, me falta centímetros. Dame una golosina. Programa de televisión. Dame una golosina. Un fan. Un friend. Terminé. Pero no hice nada, fracasé. Porque estoy pensando en otras cosas. ¿En qué? Golosinas. Lincoln. Muy bien. Casi lo pongo millonario, pero no. Millonarios. ¿Carmito? Lionel Rich. Está bien. Este es más polémico. Sí. Liz Solari. Bueno, que es, no, millonarias, Liz, qué sé yo. Programas de televisión. O Liz Fácil Avalle, bueno. Liz Fácil Avalle. Ah, ahí está. Sí, pero se quedó sin ya, ¿eh? Era una pero lo ex. Fue. Es una ex. Programas de televisión. Los Roldán. Ajá. La niñera. Soy un boludo. Pensaba con artículo, no se me ocurrió ninguno. Apodos, Lalo. ¿Y cómo dijiste por... basta y no tenés mi programa de televisión? No, por el tiempo. Ah. Ahí lo dijo Martín. Luquitas. Un amigo mío le dijo Luquitas. ¿Está bien? Lorito. ¿Lorito? ¿Lorito? ¿A quién le dice Lorito? ¿A quién le dice Lorito? Bueno. No sé. En un rato, Martín, ¿venís con la fecha? Sí, con el pronóstico. Toda la fecha. Vamos a hablar con Dios, Caramelito. ¿Te quedás? Sí, claro. Bueno. Al final me quedo porque sigue dentro y medio una hora más. No voy a la analista, mi cita, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme café al balcón, dale que sigue con tres de azúcar, metele que llega Dios. Que queda una hora y no quiero perderla por vos. Reconciliación. Todo gracias a Metro y Medio. Asumo mi error. Ven y escuchemos Metro y Medio. Besos, ternura. Qué bien que me hace Metro y Medio. En Metro y Medio. Hola Dios, ¿qué haces, loco? Quería lo del meteorito. Tené cuidado, boludo, no lo tires para acá, que lo único que nos falta a los argentinos es que nos tires un meteorito. Así que déjalo por allá, por otros lados. Te quería presentar a Caramelito Carrizo. Seguro la conoces porque tenés muchos años, porque la viste en la tele, en el teatro, qué sé yo. No, ¿sí? Me veía de chico. No, no, porque Dios. Porque algunos me dicen. ¿Qué te dicen? Te veía de chico y son muy grandes. No, hijo de puta. Vos sos joven. Y además, estos 55 años los llevas re bien. Bueno, Dios Caramelito, Caramelito Dios, lo que quieras decir. Primero, mucho gusto. Uh-huh. ¿A qué? De conocerlo. Ah, no, mucho gusto a qué. No, no, pero bueno. No. Háblale vos. Gracias decirte por mis años de Caramelito, que me hicieron y me hacen feliz. Tendría que decirte gracias primero por otras cosas que para mí son súper importantes y las más importantes y las únicas importantes. Mi familia, que la amo. Mi familia de raíz, que me dio todo. De raíz digo, mi mamá y mi papá. Y... ¿Y tu hermano? Mi hermano. Sí. Obvio. Y a su vez, mi familia, la que formaste. Mis hijos, el que claro. formé, con el que, te lo digo en secreto, Dios, con el que me quería amor del todo. Qué zarpado, Sí. Y agradecerte eso. Mi familia hermosa, que me hace feliz y me colma. Y hoy estar acá en... Bueno, ya tampoco le agradezco a todo. Ya no es tampoco culpable. ¿Pedir también? Sí, se puede pedir. ¿Hay tiempo? Ajá. Uh-huh. Saludos. Gracias. Ah, no, saluda. Bueno, adiós. No estamos brindando. Que tengas un buen fin de semana. Cecilia, gracias por haber venido. Un placer total. Y hasta la próxima. And the greatest love the world has known. This is the love I give to you alone. More than the simple words I try to say, I only live to love you more each day. More than you'll ever know, my arms long to hold you so. My life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping. Longer than always is a long, long time. But far beyond forever, you're gonna be mine. I know I never lived before, and my heart is very sure, no one else could love you more. Sleeping, laughing, and weeping. Longer than always is a long, long time. But far beyond forever, you'll be mine. I know I never lived before, and my heart is very sure. Con Frank Sinatra abrimos la tercera hora de Metro y Medio. More se llama esta canción. Son las 8 de la noche con 10 minutos en la Argentina. 28.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Es viernes 15 de febrero de 2013. Y como casi todos los días de tu vida, escuchás Metro y Medio por aquí, por Metro. Quería invitarte a las terrazas de Buenos Aires Design, que es el lugar donde vas a encontrarte con la más variada gastronomía internacional. Escuchá Downtown Matías, Hard Rock Café, Prima Fila, Oasis, Starbucks, Sushi Go y Tucson, todo eso, todo en un espacio cómodo, al aire libre y con increíbles vistas de la ciudad. Este verano disfruta más en terrazas de Buenos Aires Design. Ya se fue Caramelito, pero la audiencia pide a los gritos que pongamos la canción. Yo le propuse a Caramelito hacer un programa infantil, le propuse las secciones que mucho no le gustaron, pero sí escuchó la canción, música de Leandro Aspis, letra de quien les habla y voz de quien les habla, por sobre todas las cosas. La canción de Caramelito, escúchenla, decía así. Caramelito, te veo a cada ratito. Ayer te hice un dibujito. Quiero ser tu amiguito. Para contarte que mi papá te tiene ganas. Para contarte que mi papá te quiere dar. Para contarte que mi papá quiere dejar a mi mamá por vos. Te quiero, Caramelito. Caramelito, vos sos un solcito. Sos lo mejor.

la leyenda que si se escucha un disco al revés, se pueden descubrir mensajes ocultos. Mi corazón es un cachorrito que tú vas a adoptar, un pajarito que no aprende a volar. Sos fácil como un cachorrito que mandas a entrenar. Te conquisto y te mando a volar. Corta con tanta dulzura, lo dulce no quita la sed. Paso de los toros, arroyo la sed. Bebidas sin alcohol artificial sabor a pomelo, paso de los toros pomelo. Agua tónica, paso de los toros, bebidas sin alcohol artificial dietética sabor a pomelo, paso de los toros pomelo light free. Quilmes presenta Ultra Buenos Aires. Martes 19 de febrero. Avicii, Hartwell, Martin Solveig, Dash Berlin, Festa Bros. Sábado 23 de febrero. Armin van Buuren, Carl Cox, Afrojack, Sander Van Dorn, Jeff Miles, entre otros importantes artistas. Auspicion. Paseo El Corta, Samsung. Ultra Buenos Aires. 19 y 23 de febrero. Puerto Madero. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Invita Absolut Vodka. Informate en djmaglea.com. Ultra Buenos Aires. Metro 95.1. Radio Oficial. Este verano, aprovecha todos los beneficios que Banco Galicia tiene para vos en la costa atlántica en restaurantes seleccionados, desayunos, balnearios, heladerías y muchos más. Además, beneficios exclusivos para clientes Galicia Eminent. Conocé condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. Consulta vigencias, condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Está perfecto. Vuelva en unos 6 meses. Bueno, doctor. Ah, ¿quiere escuchar algo sorprendente? Póngame el estetoscopio en la cabeza. ¿Pero cómo le va a poner el estetoscopio? Dele, doctor, dele. Bueno, si insiste. Esto es increíble. A ver, una vez más. Llamá a la tía Lola por el cumpleaños. ¿Y eso? Mi vieja, me lima siempre la cabeza con los cumpleaños. Mi mamá también. Llega la fiesta más brama de todas, el carnaval. Disfrútalo con amigos y unas bramas bien heladas. Brama. Buena onda. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Sí, sí, sí. Metro y medio. Ya sabe lo que es. Un programa de radio. Y desde luego ya sabe lo que significa. Wars de Hon in West Invernon. No lo sabe. Bueno, en verdad. Lo lamentamos mucho. Metro y medio. Gran Wanderlei, con Dieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Chao, bueno, Sheffer, saludamos al mono que nos vino a saludar. 8 de la noche, 20 minutos en la Argentina, 28.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Querido Martín Alejandro Reich, hoy conferencia de Bianchi, no sé qué más, juega Racing en un ratito. Dame el pronóstico del fin de semana. Día movido, Sebastián, por supuesto, y fin de semana movido lo que se nos viene, el torneo final Eva Perón, Copa Juana, Zurduy. Sí. Fecha 2. Fecha 2. Sí, el cilindro, 21-15, juegan Racing y Argentinos Juniors. En ajá. Racing, ojo, debuta Keiko Villalba. Mirá vos. El ex River a préstamo, sí, a ver en si Racing. Juega en Argentinos Juniors. Está bien, en Argentinos. Argentinos Juniors, sí. Debuta Keiko Villalba. En Racing, Mario Volatti. Ajá. Y ojo a la mitad de la cancha, porque Mario Volatti va a batallar con un pibe que para mí juega muy bien, que este no se consolida en el bicho, que es Matías Lava. Matías Lava. Un buen apellido, así que mírenlo a Matías Lava, doble 5, juega bien. Uh-huh. Y va a tener que asistir al Keiko Villalba, entre otros. Bien. Mi recomendado para este fin de domingo, sí. 20-15. En el Antonio Expuso Liberti, vuelve Ramón. Y sí. Dirige Diego Aval. Sí. Y River juega con el pincha de caña. Sin duda, es el partido del fin de semana. Coincido. Para mí va a haber muchos goles ahí, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo siento que sí, que River se va a despachar y que Caña necesita también sumar, así que Estudiantes va a contraatacar. Ajá. Me parece que va a ser un partido interesante para ver. Domingo 20-15. Puede ser. Ajá. Todavía no saqué mi entrada, pero domingo noche monumental puedo ir, ¿eh? Bien. Sí. Bueno, eso es River Estudiantes. Sí. ¿El peor partido del fin de semana? Yo no miraría mañana a las 17 horas el Tomba, el de Martín Palermo con Unión de Santa Fe, el del Colorado Saba. Y... dos ex-nueves, sí, de área, con pasado platense, ¿sí? Es uno cierto. De Estudiantes, uno de Gimnasia. Para mí va a ser un partido magro. Uh-huh. Sergio Pesota dirige 0-0. Unión está muy jugado con el descenso, sí, ¿no, Martín? Sí, sí, sí, pero los dos técnicos flamantes, bastante nuevitos, buscando el equipo, ¿sí? Me parece que cuando se midan y cuando ya se hayan sacado la ficha, 1887, por ahí, termina el partido. Ok. Así que me parece que el Tomba y Unión... Puede salir 1-0, tal vez. Puede ser 1-0, lo que decimos siempre. Minuto 93, gol con el hombro, raro. Uh-huh. Esquemas medio rocosos los dos. Uh-huh. Poco fútbol. Sí, no recomendado entonces mañana en Mendoza. Gol de Cruz y Unión. Expulsados, creo que va a haber mañana a las 18 horas, Central y Boca Unidos. Nos vamos a la B. Central y Boca Unidos. Juegan Central y Boca Unidos. 8 victorias al hilo. Ya consiguió Russo. Ajá. Miguel Ángel Russo. Trepa Central. Está jugando bien en el Gigante Arroyito, pero me parece que no termina los 22. Ajá. ¿Por qué? Y porque es un partido chivo. Bien. Es un partido chivo. Martín, volvió tu novia de viaje y te dice: ¿Cómo están con Melina? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ajá. Beso grande, Meli. Bien, me gusta, no sé si Martín, escucha. Que estés así. A veces escucho un rato, pincha, pero no aguanta. Tal vez no le gusta Metro y Medio. Tal vez no, ella me dice que sí. ¿Y qué te va le a decir? Le cae bien. ¿No? Bien. Le cae bien. Me gustaría, ya la conozco, pero me gustaría ir a comer un día, Martín. Dale, vos sos más de almuerzo por ahí. O de almuerzo, sí. A ella también le gusta. Bien. ¿A qué partido la llevarías este fin de semana? Y por el envión copero, me parece que el domingo nos vamos para Rosario. Y porque juega Newell's y Lanús. Y lindo partido. Lindo partido para lindo ver. ¿A qué hora juegan? Mucho fútbol, 18 horas. Lindo partido, con Newell's y Lanús. Con facturas en mano. Ajá. Sí, lindo partido. Dos Germán equipos que van para adelante, que son... Bueno, Newell's tal vez va a estar más ocupado en la Copa que en el campeonato local. Pero Tata es de poner todo igual, sí, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, pero sí. Son, y Lanús es candidato, viene serio 4-0 Lanús, una maquinita... Me parece que la figura del fin de va a ser Nacho Piatti, ¿eh? Ajá. En San Lorenzo tiene que reivindicarse con la gente, gran jugador. San Lorenzo Belgrano hizo una linda nota, olé hoy, juntando uh-huh. a Zielinski y a Tinelli en una foto mentirosa, digo, de trucada. De trucada, porque fueron compañeros en San Telmo. Ajá. Y viajaban juntos en bote a la isla Maciel. No te puedo creer, porque así. Tinelli hizo las inferiores en San Telmo. Exactamente, así que Tinelli hoy vice de San Lorenzo para este partido, para este cruce, uh-huh. y Zielinski en el banco de Belgrano, amigos, si tienen buena onda, usaban juntos el botecito. Martín, vamos a comprar cosas raras, te si acompaño, estás de acuerdo. Sí. Hoy vamos a comprar una máquina lavautos automática. ¿Las del ¿la del rodete? Eso, que entras con el auto. Buenísimo. ¿Sabes que nunca entré a una de esas? ¿Vos? Yo sí, una vez creo que de chico. Bien. Sí, me gustó la experiencia, es parece Disney. Tarea, debe estar buenísimo. Car Wash Machine, se llama. Estamos comunicados con Claudio Picconi, que trabaja hace 25 años vendiendo máquinas lavadoras de autos. ¿Cómo estás, Claudio? Acá Martín Reich y Sebastián Weinreich, te saludamos. Hola, Sebastián, Martín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás vos, viejo? Hola, Claudito. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se compra una máquina lavadora de autos? Y una máquina lavadora de autos es un negocio importante, entonces, como todo negocio, hay que hacer un poco un estudio de mercado, la zona donde vas a poner la máquina de lavar, y de cuánto es la inversión que querés hacer. Hay máquinas de lavar que lavan... No digas los precios todavía, ¿eh? No, pero hay máquinas de lavar que lavan 10 autos por hora, y hay máquinas de lavar que lavan 100 autos por hora. Ah, mira vos. ¿No es cierto? Entonces, un poco como decía mi abuela, de acuerdo al culo, los azotes. Pará, repetir la frase de tu abuela, que es espectacular. Claro, como decía mi abuelo, de acuerdo al culo, los azotes. Excelente. ¿Cómo se llamaba la abuela, Claudio? Eso depende un poco... ¿Cómo se llamaba tu abuela, Claudio? Ya no se llamaba. ¿Pero cómo se llamaba? La Estela. La Estela, bueno. La Estela. Bueno, eso es bien. Entonces... La parrilla al paso. De eso se trata, ¿no? Un poco ver cuál es tu idea de negocio y nosotros te hacemos máquina a tu medida. Ajá. ¿Y están en un buen momento, Claudio? ¿Se venden muchas? Y nuestras máquinas son españolas, y entonces un poco con la situación del país está complicado entrar las máquinas, pero se venden. Uh-huh. Se venden 7-8 máquinas por año, se venden. Y Claudio, cuando las compras, ¿viene todo embalado en una cajita? ¿Viene entero el pomo ese? ¿Cómo es? No, viene todo desarmado en un contenedor muy grande, con partes adentro de cajones de madera, y hay que armar todo, y después, una vez armada, hay que hacerla funcionar, además. Uh-huh. Pero pará, Claudio, vos decís, venden 7 u 8 máquinas por año. Sí. ¿Y qué hacen todo el año, entonces? ¿Y qué hacemos todo el año? Y tratamos de vender esas máquinas, instalamos esas máquinas, les damos asistencia técnica a esas máquinas. Nosotros tenemos máquinas ubicadas en algunas terminales automotrices que lavan entre 900 y 1000 autos por día. No sos cordobés, ¿no, Claudio? Sí, soy muy cordobés. Sí. Claudio, ¿vos estás casado? Sí, estoy casado. ¿Y te levantaste a tu mujer contándole el laburo? Porque es interesante el laburo. El laburo yo lo amo, lo hago con mucho corazón. No, a mi mujer me lo levanté en otra etapa de mi vida. Bien, ¿y qué problemas, los problemas más comunes que suele tener una máquina de lavautos automáticos, cuáles son? Y el problema más común de la máquina de lavautos es el mito que tiene la gente sobre que las máquinas rompían los autos, rayaban los autos, ¿no es cierto? Entonces un poco Claro. Y la gente tiene esa historia de la época de que los tranvías andaban a caballo, ¿no es cierto? Claro. Ahora la tecnología mejoró, las máquinas son unos verdaderos robots muy, muy buenos, de altísima calidad y que lavan muy, muy bien. Ajá. ¿Y estás de acuerdo, Claudio, que se use máquina porque muchos te dicen que reemplazan a la mano, sí, del hombre? Hay otros lavaderos que son manuales. Es la única forma de lavar un auto es con una máquina automática porque es sustentable y porque todo está controlado. El desgaste de energía eléctrica, la cantidad de productos químicos, el desgaste en general de la máquina no gasta agua porque recicla el agua, siempre lava con la misma agua que la filtra. ¿No es cierto? Tiene un reciclador biológico. O sea, es la única forma sustentable de lavar un auto y de mantener un auto bien, siempre en condiciones, limpio, brilloso, con un producto químico que tiene hasta como los bronceadores, factor de protección solar para que no se dañe la pintura, ¿no es cierto? Uh-huh. Lavarlo a mano sí le da trabajo a la gente, pero yo creo que hay que ocupar a la gente en que haga algo más productivo y no lavar un auto, ¿no? Bueno, es un trabajo también. Sí, es productivo, es productivo porque es... Es un trabajo. Sí, sí. Claudio, ¿y puede venir? Porque me imagino siempre el que te compra una máquina lava autos automáticos lo hace para después darle un servicio al público. Pero puede venir un excéntrico que te dice, yo quiero tener en mi casa, por ejemplo. Los hay. Ajá. Hay gente que tiene dinero y que tiene muchos autos, sobre todo coleccionistas de autos, y en su casa, en su galpón donde tiene todos los autos, también tiene la máquina de lavar. Tengo varios clientes así. No te puedo creer. ¿Pero la usa cualquiera, Claudio, o hay una especie de capacitación? No, es posicionar el auto y apretar un botón. Nada más. Ah. ¿Y en la Argentina hay muchas empresas, Claudio? ¿Empresas que vendan máquinas de lavar? Sí. No hay muchas. Yo calculo que debo ser el único que ha quedado después de mucho tiempo. Ha habido mucha gente, pero nadie perduró en el tiempo. Ajá, está bien, no tenés mucha competencia entonces. No tengo mucha competencia. ¿Y se puede bañar una persona, Claudio, ahí? Muy bueno. Y poder se puede, no tendría ningún problema. Lo único que por ahí lo aprieta un poco un rodillo y... Y mojó despedida soltero. Y le saca la... Y una despedida soltero es muy probable que entre con ropa y del otro lado salga de desnudo. Claro. Bueno. Bien, ahora llega la gran pregunta entonces, Claudio. ¿Cuánto cuesta una máquina lavaautos automática? Y una máquina lavaautos... La más cara, Claudio. Y entre 50.000 euros y 100.000 euros. Claudio, somos amigos del programa. Sí, eso vale. Mirá vos. Complejas, son máquinas totalmente de acero inoxidable. Son máquinas costosas, pero son muy rentables, muy, muy rentables. ¿Y garantía de cuántos años? La garantía es un año. Un año. ¿Se puede vender? ¿Venden truchas también? ¿Hay un mercado trucho? Hay mercado de venta de máquinas usadas, hay gente que ya la tiene hace muchos años, entonces la vende y compra una nueva, ¿no es cierto?, para mantenerse con la tecnología, para evitar paradas de máquina, como toda cosa vieja, igual que un auto viejo, y bueno, ya empiezan a tener problemas y se paran y se rompen, y es una máquina productiva, ¿no es cierto?, es una máquina que está lavando autos uno atrás del otro y que si se para, perdés mucho dinero. Muy bien, la última, Claudio, esto se lo hacemos a todo el mundo. El sueño de un futbolista es ser, ¿qué, Martín? Oro mundial, no ser campeón del mundo. Y ganarlo. Claro. ¿Cuál es el sueño, querido Claudio, de un vendedor de máquina lavaautos automática? Que la gente entienda que una máquina lavaautos automática es la mejor forma de lavar su auto. Muy bien. Claudio, un abrazo grande, muchas gracias por esta conversación. No, a ustedes, amigo, buenas noches. Hasta luego. Señoras y señores, 8:30 de la noche, está jugando el Banfield de Fierita en Mar del Plata. ¿Cómo va, querido Martín Reich? Le gana 1-0, Sebastián. ¿A quién le gana? Lo tengo de espaldas, dame un segundo. Aldo Civi, tenés razón. Ajá. En Mar del Plata, dijiste. Bien, 18 minutos del segundo tiempo. Si hablamos de autos, ¿te enteraste que ya podés llevar la nueva EcoSport a través del Plan Óvalo? No te pierdas la oportunidad de acceder al último lanzamiento de Ford, la nueva EcoSport, equipada con la más alta tecnología y con un increíble diseño. Puede ser tuya por solo 723 pesos por mes. Para más información, entras a planovalo.com.ar. Ya no creo en otra cosa que poner la radio y cantar cuando haya canción. Metro y medio me da esa oportunidad, metro y medio me hace cantar, me hace cantar. Push the tempo, push the tempo.

Good Morning to the Night se llama esta canción, Elton John, y Pnau en Metro y Medio. No está Pablito Fábregas, pero sí está ella, nuestra querida nutricionista, la Chechu, Cecilia Garau. Chechu, querida, buenas tardes, buenas noches, bienvenida a Metro y Medio. Hola chicos, buenas noches, muchas gracias, muchas gracias. ¿Por qué? Que no, por darme la bienvenida. Ah, ok. Tan linda, no, tan amena, tan linda bienvenida, Sebas. ¿Cómo está la vida, Chechu? Ay, bien, pero recién volví de vacación, así que no, hoy viste, es un bajón, pero bueno, bueno. ¿Te zarpaste en las vacaciones, Chechu, alimenticiamente hablando? No, para nada, no, para nada. Pues es que pasa que yo tengo una forma de comer que si la altero mucho, después hasta no me siento bien. Claro, no es, claro, por eso no come. Claro, no es algo que me sienta, después no me siento bien, o sea, me siento pesada, me siento distendida, me siento con gases, o sea, todo junto. Bueno, Chechu, eso no creíamos, a ver. Estás al aire, Chechu. Es lo que le pasa a toda la gente. Está bien. Eso sí. Bueno, Chechu, hoy, ¿sabes que venía cuidándome en estos días? Sí. Ay, estoy bien, ¿te puedo decir algo, Seba? A ver. Que te estuve viendo en la nueva tira que estás, y estás re flaquito. ¿Viste? Estás hermoso. Dame un beso. Estás, sí, no tenés ni papada, no tenés nada, que vos sos medio redondito de cara. Estás sí. Hasta vos que eras feo. De cara precioso. Gracias, Chechu, gracias. Precioso. Igual acá morfa que da calambre, te digo. No, hoy me zarpé, Chechu. Hoy, no, al mediodía, tuve una reunión y me pedí una tortilla babé. Dura la tortilla, frito, ¿no? Sí. Frito, sí. Es como que le dijiste, murió un tío. Sí, sí. Mucho huevo, aparte si vos la haces, a lo mejor la podés llegar a hacer con un huevo, pero afuera menos de tres huevos no te van a poner. Claro. O sea, y mucho fritanga, mucho aceite, no te va, la van a hacer con rocío vegetal. Yo bueno, te voy a hacer una tortilla babé, relight, y te vas a chupar los dedos, pero afuera no creo que te hagan la mano de estilita. Bueno, un día, Chechu, ¿no? Bueno, está bien. Por hoy te lo perdono porque estás muy lindo. Dame un beso, Chechu. Sí, estás hermoso. Querida Chechu Garau, bueno, no está Pablo Fábregas de vacaciones. Imagínate lo que debe estar armando Pablo de vacaciones. Mira, fíjate, la última vez que vino de Brasil hasta él se sorprendió. Ajá. Así que sí. Imagínate. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar con quién. A ver, no, ¿con quién hablamos? Te tengo los dos extremos. Dame. Te tengo al conde Alberto Ezequiel Araduc. ¿Le entró la bermuda? ¿Se pudo cambiar la bermuda? Araduc, conteste, por favor. Sí, sí, me puse una bermuda nueva. Es más, esta semana me compré tres bermudas, sí, pero no en una marca de las grandes, sino en una casa de barrio de Boedo, y ¿sí? me entran bien. Bueno. Y a mi izquierda lo tengo al flaco, a Martín Alejandro Reyes. Hola, Chechu, querida. Hola, Martincito, ¿cómo estás? Chechu, ¿cómo te pega que Martín esté enamorado, no? Y me en pareja. Encanta. No hay nada mejor que apostarle al amor. No, pero digo, como entre ustedes algo casi pasa. No. A ver. ¿Vos no tenés una amiga mujer, llámese una Malena Ginsburg? Julieta Pink, sin ir más lejos. Sí, una señor. Y bueno, yo misma. Okay. Escúchame, no puede pasar nada si somos amigos, somos compañeros. Dale. Compartiremos más cenas, bueno, muchachos. Vamos a comparar la dieta de estos dos muchachos en este día. A ver, vamos. El conde. Desayuno. ¿Qué desayuno el conde? Claro. ¿Qué desayuné? Hoy desayuné un flan. Y ayer había llegado de Boris. Arrancó mal. Sí. Había llegado de Boris un strudel. Ese fue mi... Un flan y un strudel. Y después tomé mates con Lorenzo Quinteros. ¿Dónde lo viste a Lorenzo Quinteros? Fue la casa de Lorenzo Quinteros. ¿Le vas a hacer la prensa de una obra? Ya se la estoy haciendo. Ah, muy bien. ¿Cuál? Comer de noche, muy buena obra. Ajá, actorazo. Muy buen actor. Lorenzo Quinteros. ¿Es un desayuno tipo Barbinsúa? Pará, vamos nuevo, claro. ¿Qué tuviste? Después llegó la pizza y la cerveza. Flan, strudel, flan, y mate. Strudel y mate. Muy bien. Dulce mate amargo. Mate amargo. Aguado. Es una bomba, ya, si le poníamos azúcar al mate fue. Claro. Martín Reich, ¿qué desayunó? Sí, con Arturo Bonin, que lo estoy haciendo en la prensa. Sí. No, solo un yogur bebible, Chechu, me compré ahora los comunes, Bien. Dejémoslo like, porque si no. No, vos entero. Entero, yogur común, sí, de frutilla, bebible, rico, frío, con granola. Muy bien. Fabián Granola, sí. Uno. Chechu, háblame del yogur bebible. Yogur bebible, el yogur puede ser bebible o puede ser entero, o sea, puede ser compacto, no hay diferencia entre los dos. Ah, ok. Lo que cambia es la de consistencia. Y son buenísimos porque tienen calcio, todo lo que sea calcio. Vos sabés que está comprobado que el calcio, grandes raciones de calcio, ayudan aparte a perder peso. ¿Sí? Ok. ¿No engorda el yogur entonces? O sea, mejor imposible, mejor fuente buena película de calcio esa. Que tengan los lácteos no hay, así que... Entonces yo le puedo entrar al yogur líquido también, Chechu. Vos también, claro, bien. Sí, sí. Y Martín no desa- Araduc una bomba, pero lo de Martín no es muy poco yogur con granola. No, pero un buen primero es el yogur entero, entonces a él, por ejemplo, claro, la fracción grasa que tiene el yogur le viene bien. Tiene que correr los azúcares, eso está bien. Y la granola es fibra pura. Aparte de tener fibra, tiene todo lo que son hidratos de carbono complejos, o sea, esos hidratos de carbono que tardan mucho en digerirse, ¿eh? Por lo tanto, lo va a tener todo el día acompañado. Muy bien, muy bien. 1-0 gana más. Gracias, corazón. Antes del almuerzo, ¿hubo alguna comida? A los dos le pregunto. Mírenme a los ojos. No. ¿A la Duc? No, no, ninguna. Bien. ¿El almuerzo de Alberto Ezequiel Araduc? El almuerzo fue una milanesa de pollo. ¿Frita o al horno? No, al horno. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Con una ensalada de vegetales. Tenía remolacha. Bien, ese. Bien, brócoli. Bien. Y un huevo. Muy bien. Vamos que empatamos. Tengo una pregunta. Para el huevo. ¿Qué tomaste? Agua mineral. Muy bien. Con la canilla esa. No, mineral. Mineral. La pagué, esta vez la pagué. y después, tengo una pregunta. ¿El huevo engorda? No, tiene 80 calorías. El huevo 80. Tiene 80 calorías y aparte el huevo tiene la clara, que es la parte blanca, es lo que se llama proteína de altísimo valor biológico. O sea, todas las proteínas se comparan con la proteína del huevo. O sea, que es la mejor de las mejores de las mejores. Bien, y esto... Un huevo por día se puede comer. Muy bien. ¿Cuántos huevos? Uno por día. Uno por día. O sea, que no pasa el colesterol en la sangre. Si bien el huevo tiene colesterol, no pasa la sangre. Así no que... huevo frito, ¿no? No, claro, ahí lo estás embarrando con el tema de la fritanga. El más rico del mundo. ¿Ya? Claro, pero en realidad... Esto almorzó Martín Alejandro Reyes. A ver, Martín. Checho, tomé jugo de pomelo de los que son en polvo, pomelo rosado. Sí. Frío, rico. Porción de tarta de queso y cebolla. Sí. Y una empanada de carne al horno. Mira, le voy a dar el punto a ese. Bueno. Porque me encantaron las verduras de ese. Me encantó. Así que 1-1. Acordate del flan, ¿no? Vamos a la merienda. Merienda. ¿Hubo algo antes de la merienda ahora? No hubo nada. Uh-huh. Me comí una manzana en mi casa. Bien. Una colación. Y después acá en la radio estuve por tocar un licuado de banana y Martín Rich me prohibió. Bueno, me dijo, acá hay un tema que tenemos que tocar. Está bien que Martín lo quiera cuidar a Araduc, sí, pero Araduc tiene que entender que Martín no es una autoridad tampoco en el tema. Esta es una marca personal. Pero, a ver, no es una autoridad, pero en ese sentido, si Martín... Está bien, lo protege, lo cuida, lo pero no es una que es ansioso, entonces... Vale la pena. La ansiedad lo lleva a manotear las fuentes que hay acá. Claro. Sí, ayer, mira, fue algo muy lindo. ¿Puedo comentar un programa que veo yo? A ver. Que es Tiempos Compulsivos, uh-huh, ¿no? Que Guillermo Arengo hacía de un personaje que se puso a hacer dieta. Ajá. Es el que hacía de hermano de Julio Chávez. Eso, muy buen actor. Pero eso cuando... En Trátame Bien, sí. Bueno, ahora hace de un paciente en terapia. ¿Realmente cómo estuvo interpretado el tema de la dieta, lo que producen las dietas, esas dietas que él había bajado de internet, que no es una dieta personalizada, claro, que es supervisada por un profesional? Estaba loco, realmente fue una actuación excelente, y para que nadie lo repita, por favor, claro, por favor. Bueno, entonces, licuado manzana no, de banana no, ¿a qué le entraste, Conde? No, y después unos sanguchitos acá. No, ¿cuántos? Uno solo, medio sándwich. Uh-huh. ¿Era? ¿Sanguchito de miga? De miga. Tipo de picnic. ¿Y qué tenía? ¿Qué tenía, Martín? Tenía queso, un jamón y me parece que tenía... Un poco de rúcula. Una rúcula. Uh-huh. Ahí no me gustó. A ver, no. Martín, a ver si pasas a de frente. Y ahí estuve parecido a ese. Comí una barra de cereal, Chechu, antes de venir para acá. Bueno, ahí empataron, porque usted se tomó, se comió la fruta y vos la barra de cereal. Bien, los dos hicieron colación. Muy bien, ahí es un punto para cada uno. Bien, ¿y qué viene de cena, muchachos? Y de cena yo anticipé un poquito la cena acá con un aperitivo con muchos vegetales así al horno. Cena doble ahora. Y Martín me llama la atención cuando yo como parado. Me dice que está muy mal comer parado. Digo, pero tiene que disfrutar. Bien, ahí está bien. Igual. ¿Viste que la pizza de parado la disfrutó? De los adolescentes, el mayor trastorno que tienen es que no comen y si comen, comen parado. No hacen claro. 4 comidas y comen parado. Uh-huh. Ese es el peor hábito que le podemos nosotros transmitir a nuestras generaciones bien. Más jóvenes. Pero empataron. Araduc y Reich empataron entonces. ¿Empataron? ¿Sabes que sí que empataron? Mira vos. Bien, ese. Después te abrazo. Mira ese cómo vas de a poquito entrando en lo que es la alimentación saludable. Claro. Mejor el desayuno, Conde. Y me lo voy a llevar a correr un día ahora. Muy ahí bien. Ya estoy corriendo. Ahí está. Me encantó. Hoy me encantó el programa. ceciliagarau.com.ar, ese es el sitio. Si quieren una entrevista con ella, yo se la recomiendo. Es 4543-1502. Chechu, gracias por ser como chicos, sos. Un beso enorme. Hace mucho no pasás por acá, ¿eh? Te queremos. Bueno, el viernes que viene voy. Dale, un beso grande. Beso, chao. Hasta luego.

Hogan Beer Pub, tu lugar en Mar del Plata. Estilo, música, after dinner y los mejores cócteles para terminar el día y empezar tu noche de la mejor manera. Hogan, Olavarría 3139, Mar del Plata. Búscanos en Facebook. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano por parte de los animales más frescos de la naturaleza. Los de sangre fría. Yo la verdad que soy una serpiente re práctica. Ni bien siento un poquito de calor, me saco la capa superior de la piel y listo. Por suerte en el bosque somos de mente abierta y hay varias junglas nudistas. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada, la forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro y medio. Le agradecemos a la Dorita que crece y llega a San Isidro. La Dorita es una célebre cantina parrillera. Festeja ahora su nueva sede en San Isidro con un escuadrón de camareros y parrilleros entrenados para atender rápido al comensal. Para más información, 4815-2554 o parrilladorita.com.ar. El saludo a mis amigos de la Dorita. Querido Nicolás Artusi. Querido Sebastián Marcelo, ¿vos te acordás cuando esta mesa estaba llena de gente? Eso te iba a decir. ¿Te acordás? Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Estaba Julieta, estaba Yumi, estaba Fábregas, estaba Julio Pane cortándole el pelo a alguno. Julio Pan, cortándole el pelo a alguno. Sí. Estaba Rach eventualmente. Ajá. Y ahora estamos solos. Bueno, sí. Así estuve con Yumi varios días esta semana también. ¿Solari? Solos, sí, porque vos no estabas. Claro. Tengo que decir, estaba en una reunión, me subí al auto, vine para acá, prendí solo para escuchar el mejor tema de todos los tiempos. Gracias. No, no, un tema que están pasando recién, de Arjona, que es un tema nuevo de Arjona. No, el tema de Caramelito. Que le dice a Caramelito. No, no, pero es impresionante. ¿Te conmovió? Me conmovió mucho. Ajá. Me conmovió mucho y me pareció, cuando llegaba acá y estaba estacionando en la puerta, me pareció verla salir a Caramelito. Estaba con un vestido blanco, así como de Baiana. Sí, era Caramelito, entonces. Divina. Era Caramelito. Pasamos un gran momento con Caramelo. Caramelito en barra. Caramelo ya suena medio perverso, ¿viste? Un poco sí. Con Caramelo. Un poco sí. Y hay una cosa que pasa también cuando uno tiene la guía de programación en pantalla. ¿Viste? Del cable. Sí. La guía. Vas pasando a ver qué película hay y te topás con muchos títulos de esa naturaleza que dan en el canal Venus y similares. Claro. Tipo Caramelo Espeso. Sí. No sabés qué será. Es. No sabés qué es. Porque aparte uno, aunque le dé la curiosidad, ajá, lo tiene vedado. En mi caso, entiendo, por lo menos lo tengo vedado. Bueno, te quedaste con las ganas de Jamiroquai, ¿no? Sí, hoy vamos a transmitir el show y finalmente, a último momento, el señor JK no cedió los derechos para la transmisión. Lo íbamos, ajá, a hacer con Matías y bueno, no pasó, fue una finalmente derrota para todo el equipo. Uh-huh. Lo que pensamos es que se le subieron las plumas a la cabeza. Puede ser. O tal vez él ni está enterado de esto, ¿no? Probablemente. Es probable. Probablemente. ¿A vos te gusta mucho el tenis, Nico? Me gusta mucho el tenis. ¿Te gusta verlo? O me más encanta, o menos. Me gusta mucho verlo. Bueno, acá tengo, mirá, en estas manos. Sí. Tengo 4 tickets. No me digas. Ya te lo dije. Pero no podés ir por el horario, ya te lo digo. Sí. No me digas. Para la Copa, la ATP que están haciendo acá. La Copa Claro. La Copa Claro, exactamente. Tengo quería decir porque no sabía si estábamos con esta marca. Perdón. Tengo 2 entradas para las 2 del mediodía que podés ir el lunes. Sí. ¿Las querés? Sí. Pero no es para vos. Además no podés participar porque... Claro, porque soy personal de la firma. Conocés a alguien del programa. Sí. Y tengo 2 para las 19:30. Bueno, no, y aparte no las aceptaría porque me invitaron. ¿Te animás a que abramos líneas juntos? ¿Pero qué te parece? ¿Que sí, solamente que me ponga los auriculares? Claro. Me vuelvo loco. Y nadie me vuelvo nos loco acá. Porque a mí ya algo me había dicho, Pandiela, que hoy te ibas, ajá, a quedar hasta las 11. Ah, bueno. Acompañándome. 4010-7267. 4010-7267. 4 entradas para la Copa Claro. Regalamos 2 pares a 2 personas, por supuesto. Sí, pero vamos a tener que hacer alguna especie de meritocracia. Para mí es una charla y decidimos después de la charla. Dale. Si regalamos o no regalamos. Sueño con decir buenas tardes, buenas noches. Bueno, dilo usted entonces cuando yo te dé la indicación. ¿Cómo es 4010-7267? Sí, señor. 4010-7267, llame ya, llame ahora. son dos pares de entradas para la Copa Claro de tenis que se va a disputar en el Lawn Tennis Club de la ciudad de Buenos Aires, en ese coqueto estadio del barrio de Palermo. Como bien me decía mi amigo Martelli, sí, el conejo. Señalaba alguna vez el conejo, me decía, la gente bien dice solamente el Buenos Aires. Ah, dicen el Buenos Aires. Por eso yo no digo así. Claro, exactamente. Bien. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién habla? Buenas tardes, buenas noches, ¿quién habla? Repito. Buenas tardes, buenas noches. Claro, le dan bola a Juan. Estas son las cosas que... ¿Hola? No, habla, es un... Buenas tardes, buenas noches, ¿quién Estas habla? Estas son las cosas que a mí me van a matar. A mí me van a matar. Porque viene fallando el híbrido. No, se bloqueó el teléfono, vamos al otro. Al 4551-9510. 4551-9510. Mala noticia para Fierita, porque Aldosivi le empata en el quinto minuto de descuento a Banfield. ¿En qué categoría es esto? ¿Qué es Nacional? ¿En la B? Nacional. Nacional, sí, no el argentino segunda. B. No, no, B Nacional. Estuve siguiendo mucho el argentino B porque quería saber cómo estaba Deportivo Mandiyú. Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches. Sí, pero ¿quién habla? Maura. Maura. Maura, ¿cómo te va, Maura? Bien, todo bien. ¿Qué relación te une con el tenis, Maura? Y juego a menudo. Ajá. Maura, habla Nico Artusi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Nico? Te escucho también a los dos toda la noche. Ah, Maura, ¿cuál es tu golpe más logrado? Revés. ¿El revés? Revés, ¿a una o a dos manos? A dos. A dos manos. Como bien mujer. Ajá. No, no, está bien. ¿Y con quién jugás al tenis, Maura? Y juego, tengo profesora que juego los miércoles con una compañera y después con otras cuatro amigas. ¿Maura? No, ¿cómo con cuatro? ¿Con tres? Con tres. Claro, cuatro en total. ¿Cuál es el tenista que más te calienta el circuito? ¿Que más me calienta? En que Pará, ¿te gustan los hombres o las mujeres, Maura? No, no, no, los hombres. Los hombres. En el sentido en el que todos interpretamos la palabra calentar. Nadal. Nadal, mirá vos. Rafa Nadal. ¿Y en el circuito argentino? Del Bandián antes. Ajá, antes. Muy bien, Maura. ¿Estás casada? ¿Estás soltera? Estoy casada, va, juntada con una nena de 4 años. Ah, ¿estás juntada con el tipo, claro? Ah, ¿qué susto? Bien. Maura, ¿querés ir? Yo considero que Maura merece las entradas. Yo también, me gustaría hacerle un par de preguntas más antes. ¿En qué barrio vivís, Maura? En Núñez. En Núñez. Está cerca. ¿Qué negocios hay en la cuadra de tu casa? Muy buena. Estoy cerca de obras sanitarias, así que tengo mucho de deporte. Claro. Ajá. Por la Ralde... tengo de hockey y de todo lo que es complemento para deportistas. Mira, si el prejuicio me lleva acaso a abrir un juicio de valor, justamente, previamente, me la imagino a Maura como esas cuarentonas tónicas que tienen ese culo mochila dura, flaca, músculo, ¿entendés? Loca por el fitness, te imagino así, perdoname si me equivoco. Cuarentona sí, pero ya... Culo firme no. No. Bien, qué grande, Maura. Entonces bueno, sí, Maura, se la merece. ¿Querés ir a las 12 o a las 19:30? A las 12. Ahora te quedás en línea privada, agarrás después el Libertador de Derecho y te vas para el Lawn Tennis. Bárbaro, muchas gracias. Un beso grande para Buenos Aires. Chao, Maurita. Muy bueno el programa. No, eso nos tienen que decir. Sí, pero y eso nunca Guarda dicen. Que surge otro programa acá, ¿eh? ¿Cómo? Vamos por el segundo. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Manuel. Manuel, ¿tu relación con el tenis, Manuel? Aficionado y me gusta mucho. ¿Te gusta más jugar, ver? Ver. Yo juego al pádel, pero al tenis no. Derrota cultural, ¿eh? El pádel es para... Derrota cultural, ¿eh? ¿Por qué? Y, querido, primero porque Gattiker quedó fechado en los 90. El único campeón que tuvimos de pádel, Gattiker, en los 90. Bueno. Y segundo porque tiene reminiscencia justamente de esa década infame, el padelismo. ¿Seguís jugando, amigo? No, ahora practico otros deportes. ¿Qué deporte? ¿Qué deporte? Correr, bicicleta, he jugado al rugby. Ajá. También nado, esas cosas. Bien, ¿y quién es tu tenista favorito? ¿Del circuito de Argentina o el mundo? ¿Tu tenista favorito? Me gusta mucho el Potro. Del Potro. Ajá. Pero después lo que sería, como le dice Michel, la Legión Pobre, me gusta mucho Berlocq, Ceballos. Bien. Ajá. Te gusta la garra también, digamos. Sí, son más humildes. ¿Aceptaría una cita trío, por decirlo de una manera un poco más explícita, con las hermanas Williams? ¿Por qué no? Tienen su atractivo, dentro de todo. Bien. Más Venus que Serena. Te tocarían los tickets para las 7:30 p.m. Con gusto los recibo. Pero te tenés que comprometer con algo, Manuel. Con lo que quieras, sí. ¿Llega a suceder algo extraordinario? En el... ¿El registro? No, y tenés que llamar o a Metro y Medio o a su atención, por favor, según el horario. Perfecto. Tenés que ser movilero del programa, no te vamos a pagar nada. Sí, le estamos pagando con 2 entradas. No, claro, pero después que no venga acá con el estatuto del periodista tirando por la cabeza, los 11 sueldos y demás. De lo que registré, no, que tranquilo que me comprometo. Serías un movilero vocacional a cambio de las 2 entradas. No hay ningún problema, me comprometo. Un abrazo, Manuel. Un abrazo. Muchas gracias, viejo. Gracias a ustedes. ¿Ya está? Ya está. ¿Se fueron? Ya se fueron. Y nos sentimos buenos tipos de poder haber hecho esto. Mirá qué fácil. Nos sentimos buenos tipos de poder haber hecho esto, ¿eh? En serio te digo. En serio. Ahora me voy tipo como magnánimo. Ajá. Como el tipo mirá, bueno, mirá el bien que le hago a los demás. Hablamos de culpa esta semana. A veces se dona por culpa también. Muchos se donan por culpa. Y por eso están en la puerta de la iglesia, lo ajá, que digo. Ahí tenés. ¿No? O sea, te agarran como ahí la película esta de Sully Moreno, Dios se lo pague, que era un falso... O sea, es que no, bueno, no te la vi. Bueno, cine argentino clásico, blanco y negro, década del 40. Dios se lo pague. Un falso mendigo que estaba ahí... ¿De quién es la película? Mira, no me acuerdo si era de... ¿El hermano de Mirta, no? No. Era de uno... Ay, ¿de quién era? Tengo graves fallas en la mano. ¿Del marido de Mirta? No. Actuaba Sully Moreno y la película, no sé, de Carlos Hugo Christensen, uh-huh, sería de uno de esos, los directores de la época. La de Tarantino la viste, ¿no? No la vi todavía. Ah. Pará, ¿la viste la de Bin Laden? No. Muy buena. No fui al cine. Muy buena, pero te cuento al final muere. ¿Bin Laden? Muere Bin Laden. No. Sí. Medios como Titanic, que ya sabes cómo termina, sí, ¿no? Un poco sí. Pero bueno, uno va a ver otras cosas. Igual supongo. Hay una serie de nuevas películas, uh-huh, Argo, que me encantó, sí, la de Bin Laden, que hacen quedar como buenos del mundo total a los de la CIA. Ajá. Lo cual a uno ya también le da cierta bueno, confianza. Está bien, ahí ya hay una cuestión más baja línea. Claro. Pero uno ve qué hace con eso. Sí. Hay que juzgar la película también más allá de eso, ¿no? Sí, la película de Bin Laden es como un documental, casi un ejercicio, uh-huh, periodístico. La otra, Argo, es maravillosa. ¿Pero está presentada como una ficción o como un documental? No, como una ficción, pero sí, muy cámara en mano, fuera de foco. Entiendo. Esa cosa así medio... Un poco te marea. Un poco te marea, es Blair muy larga, Witch. Claro, sí, medio Blair Witch, uh-huh. Pero lo que me sorprendió es que es una... Está basada en una historia real. El agente que estuvo a cargo de la persecución durante 10 años y de la captura de Bin Laden es una mujer, y una mujer muy joven, uh-huh, una chica que empezó en ese laburo a los 20 y pico. ¿Qué tal está? Muy linda, muy una linda, pelirroja de piel muy pálida, ajá, ojos celestes, pelirroja. Tipo Nicole Kidman. Sí, pero... O Viviana Canosa. Sí. Uh-huh. Mejor llevada, pero ajá, mejor llevada en el sentido de más joven, a los 20. Bien. Cuando Canosa todavía era rojita. Ajá, y no era Canosa. Ahí está. Nico... Gracias por haber venido. Estoy solo, pero bueno, nada, bueno, ahora nos pasamos al estudio de al lado. Se quedan en su atención, por favor, con Nicolás Artusi. Nosotros quedamos, por supuesto. El lunes vas a escuchar Metro y Medio con sí, la familia entera. Me vuelvo loco. A las 6 de la tarde. Empiecen antes, sí, por favor. No, a las 6. A las 6. A las 6. El abrazo a la distancia, hecho. Buenas tardes, buenas noches. Yo lo hago el auto. Yo. Y escucho Metro y Medio mientras tanto. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Noche, 11 minutos del viernes en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 6 de la tarde, 11 minutos. También del viernes en Monterrey, Estados Unidos Mexicanos, güey. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este, se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Desde hoy y durante los próximos 15 días voy a estar solo en esta mesa. Voy a estar solo porque la encantadora copilota Yumi Gauto se ha tomado sus vacaciones. Vacaciones es el clásico sustantivo que viene siempre acompañado por un adjetivo de default. Siempre se dice merecidas vacaciones. ¿Cuándo acaso puedan no estar merecidas? no es la situación de Yumi Gauto, que ha trabajado como una loca